destripando los superhéroes sin tanto cuento. My name is Barry Allen, and I am the fastest man alive. A friend recently gave me the idea for a new name, and something tells me it's gonna catch on. Y bueno, ya estamos aquí en Destripando. Como todos los miércoles, es un verdadero placer para nosotros darles la bienvenida a este espacio dedicado a la ciencia ficción y fantasía. Y como todos los miércoles, es un placer para mí presentarles a, nuevamente, tres cuartas partes del equipo secuencial. Tres cuartas partes, incluyéndome a mí, obviamente. A mí, aquí a mi derecha tengo a mi carnalito, el buen Zico. Hi. In the sky. Bye. Exactamente. Y allá en el Managing Point tenemos a nuestro master podcaster, el buen Dan Campos. El Matster. Sí, me gusta, Matster. No, suena como a Matsten. Y eso, ese güey siempre lo matan. O lo abren muy gacho. De las películas. Sí, güey. Hasta su cuatito Singer también lo abrió. Y todo el rock and roll, ¿no? No cuentes intimidades. Ok, bueno. Bueno, pues por algo salió en Superman, por algo salió en... Bueno, ok, whatever. Y en esta ocasión nos acompaña nuevamente Clarky, que sigue en su tour Clarky 2014, muy pronto en su ciudad. Búsquenlo, creo que va a ser más fácil encontrar que el Sentinela que trajo Fox para promocionar Days of Future Past. O Días del Futuro Pasado, he dicho. Los días del copretérito. Exactamente. Pero sí, que de hecho es pasado imperfecto, ¿no? Sí, ¿no? Sí, es el copretérito o el pospretérito, güey. Pospretérito, ¿no? No sé, cabrón. A mí pospretérito siempre se me ha hecho así como que muy aberrante. Después del pasado. O sea, ¿qué es es lo que no existe? El podría, habría, querría, hubiera. A ver, si me acuerdo bien, Ava. Sí. Ava. Sí, no. Porque gerundo y participio, celando yendo, ¿no? Pretérito era con quería, ¿no? Quería, podría, habría, sí, ¿no? Esas madres. Y pospretérito soñaba. Soñaba, pensaba, sí, ¿no? Jugaba así, algo así por el estilo. Bueno, después de esta imperfecta clase de gramática, bueno. Mejor verifiquen, hay una página autorizada o en ejercicios ortográficos. Si no, de sexto año. Si no saben con lo que decimos, les recordamos que nuestro Spanglish es perfecto. Ajá. Y nuestro. La ortografía sí es buena, debemos reconocerlo. Ajá. Pero lo demás, hablamos perfecto Spanglish. Bueno, para empezar rápidamente, lo que nos atañe, que son los cuentitos, los superhéroes sin tanto cuento. Salió la semana pasada el tráiler anunciando para este verano una serie de televisión que a su vez es spin-off de otra serie de televisión de superhéroes de DC Comics. Estamos hablando del niño Gigi. Gigi. Ajá. Y te veo húmedo con Gigi todavía. Sí, es que sí está pimper, sí está pimper. Y bueno, también está Agustín Grande, y también está Agustín Grande. Qué bueno que ya te aprendiste el nombre, porque a mí me va a costar trabajo. Sí. No tiene nombre tan rimbombante. Gigi. Sinopsis Gigi. Estamos hablando de Flash. Uh-huh. Ya habíamos platicado en algún programa con respecto al traje. Ajá, ya habían sacado las fotografías CW. Mucha gente se sigue quejando que el traje, que muy oscuro, que el logotipo no, que las orejas, que no trae las botas doradas. Entonces yo les pregunto, ¿y ustedes las botas? ¿Desde cuándo me salieron modistos? Sí, sí, exactamente, sí. Pero ya viéndolo en el tráiler, se ve muy pimper. Honestamente, se ve muy pimper. Si estaban esperando un traje como el del papá de Dawson, ¿cómo se llama el actor? Wesley Shipp, güey. John Wesley Shipp. Ajá. Exacto. ¿Qué va a ser el papá? Va a ser el papá de Barry Allen en la que serie. Ya le gustó el papel de padre. Yo creo que sí. Bueno, ya no puede ser el papel. No, ya está como el de Comic María, sí, le queda grande el traje. Como el Gobernator, que también ya hablaremos un poco más adelante del Gobernator. Va a salir en la serie, es el papá de Barry Allen. Si esperaban un traje como el que sacaba él en la serie de los 80s, no sean tontos, es un traje. Esa serie, una de las muchas cuestiones por las que no pegó, era porque muy cara la producción del traje. Y era un traje que, aunque visualmente muy fiel al cómic. Aparte impactó, en sí. Su momento yo creo que sí es revolucionario. De hecho, yo sigo insistiendo que... Tanto como es este de Flash, para las series de televisión, sí. Yo creo que vuelve a ser una buena referencia. Sí, yo creo que para mí sigue siendo el mejor traje adaptado de un cómic a la televisión, el de Flash de los 80s. Sí, probablemente. Sí. Ajá. ¿Por qué? Porque no tiene leather, no tiene así como yo que tengo spandex. Duda con Spider-Man y con este... No, estamos hablando a televisión. Por eso. No, Spider-Man de televisión, no, güey. O sea, no, el güey que traía los disparadores por arriba del guante y traía su mecatazo con un con un gancho, o sea, no. Ese sí, mero. Sí, no, way too fucking much. No, me mandé. O estaba Thor, ¿no, güey? Que salía con Daredevil y con Hulk, güey. Pues Hulk era bueno. Hulk sí. No, Hulk, perdón, Luferriño sigue siendo Luferriño sigue siendo Luferriño. Sí, no, definitivamente. Pero Hulk y que diga Thor y Daredevil de esa serie, así como que, gracias, no. No. Ajá. Entonces, el traje de Flash trae cierto estilo al de Arrow. ¿Por qué? Porque trae un poco de leather, trae spandex, trae elementos interesantes. La máscara está muy bien hecha, bastante aerodinámica, bien justificada. Estamos platicando también en programas anteriores. Muy 52, muy New 52, con el que trae el barbiquejo. Bueno, tan New 52 que, entre comillas, ¿no? Viene todo, o sea, hay una aparición que de volada todo el mundo dice, quiero ver esto porque realmente va a ser la neta del planeta. Estamos hablando de una aparición de una figura amarilla. Sí, que ojo, y hay una referencia también al nombre de esa figura amarilla. De hecho, la figura no es amarilla, lo que es amarillo es el traje. Ajá. Entonces, y hay una referencia también al nombre del tipo que va adentro del traje. Estamos hablando del Professor Zoom o Reverse Flash. Ajá. Sí, sale un anuncio de coches y empiezan zoom, zoom, zoom. No. ¿Tú qué onda contigo? Siente el zoom, tú y yo tenemos que hablar seriamente con respecto a tus patrocinadores, güey, porque yo no estaría veo claro. Poca madre, güey, sí, que es eso. Sí. Pero, y estamos hablando del Professor Zoom, de Edward Thwain, que recordemos que era un fan de Barry Allen en el siglo 24. Ajá. Entonces, hay un personaje que va a salir en la serie que es Eddie Twain, haciendo referencia al mismo Profesor Zoom. No vamos a especular, yo por lo pronto no voy a especular con respecto a si va a ser él, si no va a ser él, etcétera, etcétera. Pero sí nos queda muy claro que el Profesor Zoom aparece en el tráiler del primer episodio de Flash. O sea, y me gusta porque no están sobreutilizados los blurs, no están sobreutilizados los efectos de tornado, no están exagerados los efectos de cámara lenta o de cámara rápida. Estoy de acuerdo. Uh-huh. Entonces, me agrada este niño, Gustin Grant, GG, como Barry Allen, fíjate. Porque a diferencia porque de... Porque parece... Wally West. Parece Wally West, de hecho, sí. Si ustedes... Es que, ay, no, es por fin Barry, bla, bla, bla. Les voy a recordar una cosa. Barry Allen nunca ha sido un personaje dinámico. Barry Allen, no estoy hablando de Flash, ¿ok? Barry Allen toda la vida ha sido un personaje netamente de hueva, impresionante y eterna. Y más cuando adquirió poderes. ¿Por qué? Porque para disimular o contradecir el hecho de Flash y la velocidad, siempre llegaba tarde a todos lados. Ajá. Entonces, Barry Allen era un científico forense. Al igual que va a aparecer en la televisión, era del CSI de Central City, que en esta ocasión, y a diferencia de Arrow, no le cambian el nombre a la ciudad, sigue siendo Central City. Ajá. Aparte, Arrow le da un excelente consejo. Sí, no, de hecho le dice, sigue tu consejo, güey. Usa máscara. Usa máscara, sí, sigue tu propio consejo y usa máscara. Está muy chido eso. Arrow se tardó una temporada, ¿no? ¿Cuánto? Temporada y media. Es para ponerse sí, la máscara. Tiene que llegar Gigi. Así de, wear the mask. Pero o sea, está muy chido. El primer villano que sale es The Weather Wizard. Se ve chingón, ¿eh? Nunca me interesó Weather Wizard. A nadie, güey. Y en este se ve chingón. Y es de los Rogues. Es bueno, es que también en los cómics, si tomas en cuenta que el Weather Wizard usa un traje verde con un cuello amarillo. Así onda. No es verde, con el cuello acá onda. ¿Tiene los vivos amarillos? Sí, las bandas en las muñecas, el cinturón, el collar. Acuérdate de los colores: verde, amarillo y morado. Es el villano. La mayor parte del tiempo. Sí. Casi todos, ¿eh? Y trae una mascarita verde acá, bien papapukebú. O sea, güey, ¿quién te va a interesar? Hawkeye era morado. Sí, era villano. Es correcto, es correcto. ¿Quién más? Hulk era, es verde. Y no, y empezó como confundido, como si fuera villano. Lo usaban mucho como monstruo. Quicksilver. Quicksilver era verde, es correcto. Uh-huh. La Scarlet Witch era... ¿Scarlet? No, era villana. ¿Era Scarlet? Sí, creo que sí, güey, creo que sí. Pero bueno, entonces se ve muy chido, se ve muy interesante. Aquí, a diferencia de Arrow, no se va a esperar como 20 episodios para que para tener su equipo y así que, ay, la regué, ya descubrieron mi identidad secreta y bla, bla, bla, bla, bla. Aquí directamente sale Taco Ramone, o sea, Vibe. Ese es el único que no me cuadra de todos. Taco Ramone, Taco Ramone. Se ve muy femenino. Mira, en primera, pues, a pesar de que creí que era... Iris West, güey. Uh-huh. La tuve que ver en cámara lenta. Uh-huh. Joey Ramone, quién sabe qué. ¿Por qué le apuestan a ese personaje, carajo? Ya sé que quieren conectar con la comunidad latina, pero... No manches, hay mejores maneras, ¿no? Fíjate que hay... Qué curioso que hayas mencionado. Apuesto mejor a Blue Beetle, cabrón. O sea, ¿por qué Paco Ramone? James, o sea, Kings. No pudo ni Jeff Jones. Wey, la serie de Paco Ramone. No, es que nadie, güey. Por eso lo mataron en Crisis on Infinite Earths, güey. Punto. Bueno, despacito, en Legends lo mataron. O sea, pero bueno, el punto de todo esto, me llama la atención que hayas hecho el comentario de Paco Ramone. ¿A quién le interesa, güey? ¿A quién le interesa? No, no, no. Ahorita te voy a contar. No. Que le hayas hecho, que hayas hecho el comentario de Paco Ramone, mencionando la cuestión de comunicar con la comunidad latina. Y que no te haya hecho ruido que Iris West sea afroamericana. No, no, mira, me queda claro que tratas de cumplir con la cuota. Yo nada más estoy diciendo que Iris West no me ocasiona escozor. No te ocasiona. A mí me ocasiona... Al final la mata Zoom, güey. No el pate que la personifica ni nada. Uh-huh. El personaje de Vibe. Hay mejores propuestas, probablemente. Latina, su te entras a Richter, que es exactamente lo mismo que Vibe. ¿Sí? Richter y Vibe son la misma madre. Es correcto, pero no... Sí, me entiendes, ¿no? Pudieron haber buscado 20,000 personajes mejores. O algo mejor. Sí. Algo mejor. Sí, sí, sí. No. El que corre y el que hace temblar la tierra. Tiene sentido. Tiene sentido. Por sí, ahí puede ir. Un poco de sentido, bueno, vamos a ver. Pero obviamente Paco Ramone es el... O Taco Ramone es el... Otaku Ramone. Taco Ramone, así le decíamos en los 80. ¿Otaku? No, Taco. Ah, Taco. Taco, es Taco Ramone. My name is Paco, you are Taco. Bueno, el punto de todo esto es que me queda muy claro que es personaje de soporte. Los personajes de soporte no siempre tienen que evolucionar, o espero que este sea el caso. No siempre tienen que evolucionar al personaje. ¿Estás de acuerdo, no? Y sí, son los Ramones. Pero también me llama mucho la atención que ahorita la gente se esté quejando de una Iris West afroamericana. ¿Por qué? Porque esto genera a un Wally West afroamericano. Sí, pero Wally West, ¿dónde? O sea, güey, en los cómics. En los cómics. En los cómics, Wally West ahorita en el nuevo 52 lo relanzaron como afroamericano. Y aparte, van a tener que prevenir su muerte. De... Ya se ve a Flash llorando por la muerte de Wally. De Wally. Ah, está bien que lo maten, es negro. Who cares? Ay, no seas racista, por eso no tienes amigos. Pero bueno, el punto de todo eso, y retomando lo que es Flash... interesantes los efectos del Weather Wizard. Muy bien, muy bien, muy bien. Interesante, de entrada se ve 10 veces más interesante que Smallville, que es nuestro punto de referencia chafa. Ajá, exactamente. O sea, chafa, ojo, chafa. Sí, desde ahí para arriba, por favor. Uh-huh. Está. Me agrada que hay muchos homage a lo que son los cómics. Hay una escena. Dilo, esa está muy buena. Hay una escena en donde está en un restaurante, entra, se encuentra con Iris, etcétera, etcétera. Y hay una mesera que tropieza y se le cae la bandeja con todo lo que traía en ella. Ese es un homage al número 4 de Showcase, que es la primera aparición, el inicio del Silver Age y la primera aparición de Barry Allen como Flash. Obviamente no es la escena completa, no es Barry Allen sentado esperando a que llegue la mesera, le pega a la mesera. Él ve en cámara lenta cómo va cayendo toda la comida, la acomoda. Y la mesera se queda atónita, ¿no? Acá la deja caer, ¿verdad? Le salva el pastel. El pastel. Ajá, le salva el pastel. Ese es un muy, muy buen homage. También recordemos que, a diferencia del Showcase número 4, Barry Allen en la serie de televisión, desde que sale en Flash, ajá, que es el episodio 8 y 9, en el 9 que es donde le cae el relámpago. ¿Hasta el 8 y el 9? En 8 y 9 sale Flash, en Arrow, en la segunda temporada. En este número bueno, en ese episodio nos dejan muy claro que Barry está en coma durante toda la serie de Arrow. Están mencionando constantemente a Barry Allen, que cómo sigue, etcétera, etcétera, porque hay mucha relación con el arco del season 2 de Arrow. Que se acordarán de caer un rayo cuando trata de cerrar su laboratorio. Exactamente. En una escena netamente frankensteinesca. Es correcto. Entonces, ahí pasa 9 meses en coma. Ajá. En el cómic le cae el relámpago. Nació el bebé. Why? Because no. O sea, porque le pusieron 8. Porque ya la orgía. ¡Ah! No. Porque seguro se casó ya embarazada. Pero el punto de todo esto es que se en el cómic recordemos que cae el relámpago sobre el Anakel con todos los químicos. Él nada más se levanta, se quita la bata y sale al mundo, ¿no? Sí. Entonces aquí sí dándole como que un poquito más, 3 segunditos más de sentido a lo que hace, ¿no? Hay muchas referencias a personajes de otros cómics, ajá, de otras líneas. Está, por ejemplo, mencionan al igual que Narrow a Ferris Aircraft. Uh-huh. Bueno, sale, ¿no? Sale el nombre nada más. Sale el nombre de que sale, es la pista, es la pista donde está. Aunque están haciendo las pruebas, ¿no? Exactamente. Que aquí hay. Contrario, va a tener un equipo de entrada, ¿eh? Sí, o sea, que es la diferencia con Arrow. Que Arrow en la primera se temporada fue haciendo y después le fueron descubriendo, que... se balconeó y así como que, ay, nadie sabe mi identidad, pero todo el mundo la sabe. Así como que, güey, ¿cómo te explicamos que si no te pones una máscara? Dio un Spider-Manzazo. Sí, sí, así que si no te pones una máscara, güey, ¿cómo pretendes que la gente no te reconozca? ¿No? Acá está muy chido. De hecho, hay una conversación entre Arrow y Flash, bueno, Barry Allen en este caso, en donde le dice, ¿sabes qué? Yo no creo que ese rayo te haya caído por mero accidente, por azar. Yo creo que ese relámpago te escogió. Te escogió. Ajá. ¿Para qué? Para que seas el ángel guardián de tu ciudad. Ajá. Bueno, y tiene para mucha... que actúes como un Flash, bueno, como un relámpago. Curiosamente, si se acuerdan, la mamá de Flash fue asesinada, ¿verdad? Desde en el New 52. En el New 52. Bueno, en el original no, ¿verdad? No. De hecho había un chiste que era el único que celebraba el Día de la Madre y todos los demás de la liga estaban encabronados. Exactamente, ¿verdad? Exactamente. Pero en el nuevo 52... De hecho es previo al 52, es... En el Flash Origin. En el Rebirth. Sí, exactamente, que es la maxiserie más chaira para llevarte a un evento que ha existido en toda la historia. No, pero bueno, Rebirth. Es Rebirth, después sale el Flash de Jeff Jones con Manapool. Ajá, y después Flashpoint, que me queda muy claro que Jeff Jones en ese entonces tenía perfectamente planeado que iban a hacer nada más 12 números de Flash. Ya queda menos del 50%, por cierto, de los cómics que lanzaron originalmente el 52, ¿eh? Uh-huh. Lo cual no habla muy bien de la estrategia de Dan Didiot, de Tom DeSfalco y Bob Harris. Ajá, ahora sabemos que los números unos venden y sabemos que eso era lo... Sí. La estrategia lo comentamos, ¿no? Para subir las ventas. Pero hay una cosa que es que haya números uno para subir ventas, que es, por ejemplo, algo que me queda muy claro que usa mucho Marvel ahorita. Sí. Ajá. Y otra cosa es que los canceles porque... De hecho, ya muy mañosos, ¿no? Porque ya ponen el 1 en grande, sí, pero es 16.1, ¿no? Uh-huh. Y el 1 en grande. Exactamente. Es el jump point, ¿no? Sí, el turning point o algo así por el estilo. El jump point, que dicen, o sea, el para que saltes a la serie, ¿no? Exactamente. O sea, que puedes entenderla sin mayor, sí. Exactamente. Que eso es una gran mentira, pero bueno. ¿Y algún día acabará Forever Evil? Pues en este mes se termina, creo que sale ya la semana que entra el número 7 final. Ajá, sí, porque ya. Grayson sale el mes que entra. Entonces, digo, me agrada eso, esas referencias, me agrada lo que están haciendo. Se ve interesante Flash. Se ve interesante el supporting cast. Ajá. Se ve interesante todos los guiños que le siguen haciendo por parte de la televisión de DC a los cómics. Ajá. Muy interesante, ¿eh? Sí. Y respondiendo a tu pregunta de por qué no mataron a la mamá de... ¿Por qué no matan a Barry Allen en lugar de la mamá de Barry Allen? Ajá. Ah, no, es que eso creo que no lo comentamos. Ah, no, eso fue previo al programa, ¿verdad? Que estamos platicando. Lo que pasa es que siempre digo el... Y usando la técnica Zoom... Como vio la película de Terminator, es voy a ir a matar a la madre, sí, para que no nazca o para cambiar el, sí, futuro, ¿no? Sí, güey, pues mejor espérate que nazca y lo mates a él, ¿no? Que fue lo que intentaron en la 2 de Terminator. Okay. Pero el punto de todo esto es que el objetivo del profesor Zoom en los cómics no es matar, no es deshacerse de Flash. Él no puede deshacerse de Flash. Porque no existe él. Exactamente. Uno de entrada no hubiera tenido conocimiento de la existencia de Flash, no hubiera buscado tener los poderes de Barry Allen. Ajá. Ni que cayera el relámpago. Exactamente. Otra vez. Y no, lo más interesante de esto que te lo mencionan precisamente en Flashpoint es que no hubiera generado todo el Speed Force, que es de lo que se alimenta el Profesor Zoom. Entre más corre Barry Allen, más genera en el siglo 24, que es donde es originario, más genera incrementar sus poderes. Los poderes, ¿no? Exactamente. Que después en Flashpoint te dicen que no, que él es una paradoja temporal, que existe ya fuera del tiempo, que no lo pueden borrar hasta que llega Batman, bueno, papá Batman, y se lo revienta. De dos maneras muy chidas, uno por la espalda con una espada. Se lo clava por la espalda. Ajá, en los cómics, okay. en Flashpoint. Y en la animación, en la película animada, le mete un plomazo en la cabeza. Sí, papá Batman no se andaba con mamucadas, güey. Era de que, ¿qué te va a cargar el payaso? You're going to be carried by the clown and sucked by the witch. Y toma, papá. Ajá. Entonces, precisamente por eso, cuando la gente dice, ay, es que ¿por qué no mata a Barry Allen? No puede, porque si no, no tendría poderes. Sin embargo, eso no le impide ser lo suficientemente hojaldra como para torturar a Barry Allen previo a su concepción como Flash. Ojo, no altera ningún evento Edward Twain como para evitar la creación de Flash. Ojo, este Edward es pre-crisis, o sea, en el aspecto de el traje, por ejemplo, sí. Se ve amarillo. Ajá. O por lo menos la referencia que alcanzamos a ver se ve amarilla. Amarillo con rojo, que es el traje clásico. El clásico, el reverse, como tal. Uh-huh. Se ve el origen, eso sí, de la muerte de la mamá, que también es lo recuentan en el reverse, que es correcto. Ven, voy a cambiar tu pasado y otra vez voy a recontar todo, ¿no? Exactamente. Uh-huh. Entonces, es una mezcla, una amalgama, se ve la mano de Jones en este aspecto, de ahí sí. Parte, pero curiosamente muy interesante, Sí. Muy, muy interesante, es una serie que la verdad alberga grandes esperanzas para los seguidores del personaje y para aquellos que lo van a ansiar conocer, seguramente viendo este tráiler. Pero pinta muy bien, Pero pinta pimper. Hay algo que me gusta mucho que dices, güey. Sí, el nombre es Barry Allen, pero la personalidad es Wally West, o sea, este chavo... Es alegre, o sea, se ve como un chavo alegre, que sí trae la onda de que sí tengo que encontrar al asesino de mi mamá y lo supernatural. Hay una frase que dice, siempre pasé toda mi vida persiguiendo lo supernatural sin saber que algún día yo me convertiría en lo supernatural. O sea, está muy chido. Hey, neta está muy chido. Insisto, lo que se ve del primer capítulo con el Weather Wizard, ajá, se ve muy, muy, muy machín. Sí, bastante machín, Sí. La verdad, si van a estar así los personajes piteros, güey, me interesa ver qué hacen con los chidos. Echo, un Mirror Master. Es como Arrow, güey, que cuando ponen a Deathstroke dices, güey, papá, no manches. Chris. Captain Cold. El Capitán. Los Rogues de... Recordemos que también Flash no tiene así como que la gran galería de villanos, pero, pero sí, quedamos que es la tercera gran galería, Pero interesantes. Es como Spider-Man, ¿cuántos interesantes hay? Pero tiene una gran galería, ¿no? Octopus, Kraven después de que lo mata, se vuelve interesante. Y, no sé, el Doc Ock, Vulture, Sandman, como que... Solos son un poco más interesantes los villanos de Spider-Man que los de Flash. A los de Flash, si no los pones como el Rogue Gallery, o sea, todos en equipo, son bien piteros. Bueno, sí, el Captain Boomerang con ese pinche traje tan pitero que se cargaba, así está papapuca. Es el Weather Wizard, el de Top, güey. O sea, un villano no era de Top nada más. Pero el de Human Top, porque Human Top estaba patentado por Marvel, ¿no? Exactamente, es correcto. Para un personaje nazi. Es correcto, totalmente. Ajá. Entonces, ves esa galería que es The Mirror Master, The Weather Wizard, Captain Cold, Captain Boomerang. Ajá, dices, no, güey, ¿en serio? De hecho, creo que el personaje más interesante que llega a tener Barry Allen como villano es Edward Twain, el Reverse Flash. Sí. Probablemente es que es... Gorilla Grodd, si le quitas el hecho de que era un Gorilla Grodd, es un clásico de él, sí, ¿no? Pero, güey, pero... o sea, un gorila con poderes mentales, así como que... bueno, estamos hablando de un güey que corre a Mach 4, ¿verdad? Entonces, como que vale la pena, ¿no? O sea, se justifica un poquito el que haya un gorila que habla y que sea súper inteligente. Pero entonces, digo, es el problema que empiezan a hacer a los villanos visualmente atractivos en la serie de televisión, por lo menos el Weather Wizard, que es uno de los menos usados. Ajá. Y dices, bueno, como bien mencionas, si eso están haciendo con los villanos piteros... Ragdoll estaría chido, Pero fíjate, y curiosamente Ragdoll es un villano de Jay Garrick. del Original Flash. Pero es muy chido personaje, sí. Y más cuando lo metieron en el Secret Six. Sí, puta madre, porque subió antes, impresionante. Y la gran traducción, ya saben, aquí en español, de El Monín. El Ragdoll así lo traducían. ¿Cómo? El Monín. Ah, güey. Ay, ese es el Monín, güey. Ajá. Es que iré a pelear contra el Monín. Ya me eché al Monín. Ay, güey. Pues sí, Urbana, mis voy niños. Voy a matar al Monín. No. Al Monín a palazos. A palazo, listo. Para que se esté quieto. Pues sí, Urbana, mis niños. Pues sí, Urbana. Entonces, tío, bien, me agradó, insisto. Buena serie de televisión. Superhéroes, máscaras desde el primer episodio. Eso me interesa, ¿eh? Que desde el principio este sí nos anda congeladas. Este sí parte de... en algo que ya planteó Arrow. Ajá. Y ya va sobre camino blandito. Sí, y te digo, a mí el hecho de que aparezca Stephen Amell en la serie, en el primer episodio, me llama mucho la atención, me agrada mucho. ¿Por qué? Porque qué te bueno habla de que una lo coherencia, hicieron ahí, ¿no? Ajá. Y no en el final de Arrow, como Arrow, estaba planeado, ¿no? ¿Eh? Sí, definitivamente. Es la decisión más inteligente. No puedes joder una serie, pero sí puedes impulsar la otra. Exactamente. Y digo, y no necesitas... No es joderla, es no abuses de lo que está jalando. Ajá. Por meter algo nuevo. Pero sí aprovecha lo establecido para impulsar lo que tienes nuevo. Sí, sí, sí. Y aparte me agrada, o sea que... Y aparte no fue netamente borrado de Arrow. No es así de que, ah, ya no sale aquí, ya no lo menciones. Lo estás mencionando constantemente. Y dices, güey, eso es chido, ¿no? Digo, habla de una coherencia en el universo televisivo de DC. Ajá. Bastante chido. De hecho, en una entrevista en la Comic Con del año pasado, le preguntaban a Stephen Amell y él decía, ¿sabes qué onda? Yo no creo, no sé si Gosling Grant vaya a aparecer nuevamente en Arrow. Lo que sí puedo decir es que es muy probable que yo aparezca en un par de capítulos de la serie. Bueno, ya vimos bien. Que en el primero sí, de entrada, es un sí. hecho. Ajá. Y, digo, habla bien, habla de una congruencia, ¿no? De una coherencia en el universo... En el universo televisivo. Sí, sí, ajá. Pinta bastante. Cosa que, por ejemplo, en Agents of S.H.I.E.L.D. se tardaron mucho en hacer. Ajá, que fue hasta que salió Lady Sif, en el episodio de Lady Sif, cuando se empezó a ver una coherencia del universo Marvel. Corrígeme si estoy equivocado. No, estoy de acuerdo. Uh-huh. Entonces, yo creo que esa es la diferencia, ¿no? Que aquí esté rapidito, bueno, a lo que te truque mentira. Chencho, ¿no? ¿Sí o no? Sale antes Samuel. Ah, sí, cierto. Y también está María Gil, ¿no? Sí. Ajá. Pero así ya como personaje neto que digas... Disfrazado, o algo así por el estilo. Pues no, o sea, no hay... Vuelvo a lo mismo, ¿no? Lo que se tardó mucho tiempo en hacer Agents of S.H.I.E.L.D. es integrar realmente todo el universo Marvel, las películas del universo Marvel, ¿no? Entonces, pues vamos a ver qué tal jala esto. Ajá. Pinta interesante, pinta interesante. Pimper, tiene buenas referencias. Yo creo que cumple con los cánones básicos, ¿no? Traje rojo, velocidad, buenos efectos, hasta el momento, lo que se ha visto. Y como dices, me gustó cómo manejan el lento, el rápido, el este. Vamos a ver, eso es muy importante para que pegue la serie. Sí, no es el efecto Chairo que sacaban en Smallville, así de que, ay, mira, voy corriendo sobre el mismo lugar en donde estoy parado. Por lo menos se ve que le intentaron poner una bandita, ¿no? Un treadmill, para que se viera que se está moviendo o algo así por el estilo. Digo, interesante, me agradó. Honestamente, sí, yo recomendaría, uno, no rasgarse las vestiduras como siempre. Sigue siendo una adaptación del cómic a la televisión. Ajá. Tiene muchos homage, pero no esperen la calca, no esperen un Sin City, no esperen un 300 o algo así. No esperen nada, o sea, de veras, es muy... Siéntense y disfrútenlo. Sí. Uh-huh. Estoy hablando del... ¿no? También, pero también disfruten los episodios, ¿ok? Disfruten los capítulos, disfruten al personaje, disfruten la evolución de la serie, ¿no? Sí, no, o sea, vale la pena. Estás viendo ahorita un Godzilla que está destrozando las taquillas. Sí, está destrozando todo. Ajá. Todo. Entonces, estás hablando de un Spider-Man con una excelente taquilla, estás hablando de un Captain America con una excelente taquilla. Ajá. O sea, estamos hablando de cosas muy, muy bien hechas, ajá, tanto en cine como en televisión, que no son idénticas al cómic. Ajá, que tienen sus adaptaciones. Entonces, ¿cómo dice, no? Tiempo interesante y agradable para ser ñoño. ¿Estás de acuerdo? Bastante, ¿eh? Uh-huh. O sea, ahorita sí, gócenla porque realmente es un muy buen tiempo el que está... Es el que se esté sucediendo. Es y el... hay que aprovecharlo antes de que, time. Antes de que se agote. Se agote. Se canse pero, el mercado, pero ¿sabes ¿no? qué? Es un análisis que estuve viendo.

roaches climb the wall. If you called your dad, he could stop it all. Yeah. You'll never live like common people. You'll never do. You'll never do what common people do. You'll never fail like common people. You'll never watch your life slide out of you. And dance and drink and be screwed. Cause there's nothing else to do. Destripando. Apparently I'm, what is it, volatile, self-obsessed, and don't play well with others. Los superhéroes. We're not a team. We're a time bomb. Sin tanto cuento. Y bueno, ya estamos de regreso. Esto sigue siendo Destripando, sigue siendo el único podcast sobre superhéroes sin tanto cuento. Nosotros seguimos siendo el equipo secuencial. Y recuerden que... Este bloque es presentado por Osport Comics, la tiendita de los comiqueros. Y bueno, antes de que otra cosa pase y acontezca, les recordamos que la banda de Osport Comics tiene una promoción en este mes. Todavía alcanzo, ¿verdad? Todavía, te queda esta semana, la que sigue y la que sigue. O sea, te quedan... ¿Sí? ¿Dos semanas? ¿No? Y cachito, te queda todavía. Y si no saben de qué le estamos hablando, significa que están totalmente... están desconectados del universo, viven debajo de una piedra, no tienen dos neuronas funcionales y conectadas para que entiendan. Estamos hablando del Free Comic Book Month. Ajá. Es más chido, ¿no? Güey, de un día que te regalen un cómic que ni que siquiera... Que no escoges. Que no, exactamente. Bueno, sí, pero no. Sí, en muchos lugares no. Exactamente. De los que te dicen, estos son los que tú puedes ¿Pero escoger. ¿Pero qué te parece el que no conseguí? Eso está muy chido. ¿Cuál? ¿Los que me interesaban? Exacto. ¿Qué te parece conseguir una serie? ¿Un ongoing? ¿O pues si estás siguiendo un arco? ¿Números atrasados? No, sí. ¿Este sí? ¿O tus reimpresiones nacionales? Por supuesto. Ajá. Porque es válido para todo. Estamos hablando de que en la compra de 3 cómics, ustedes se llevan un 4 cómic totalmente gratis. Obviamente el 4 cómic... es el de menor valor el que se les obsequia. O si son inteligentes pueden pedir 4 cómics del mismo precio y se llevan un 25% de descuento en su compra. Esto lo pueden hacer la cantidad de veces que les vengan en gana. Ajá. Durante todo el mes. Ajá. Es muy fácil, si no saben dónde, cómo, cuándo o por qué, pues contacten a la banda de Osport Comics. Ajá. Ya saben, es el Free Comic Book Month. Nada más mencionen, oye, ¿qué onda? Necesitamos saber, quiero saber, me interesa, no me interesa, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahí les van a dar todos los datos. ¿Y si no quiero saber? Nada, pues estás como retarded, compadre. Como ya escucharon. Medio tapado de la cabeza, güey. O sea, te van a regalar un comiquito porque compré 2. O sea, tres. De 25% de descuento. Sí, está chido. O sea, al final del día. A ver, de todas maneras los iban a comprar. Exactamente. Es correcto. Y les regalan uno, no me lleve el diablo. No, que no te lleve. Mejor cómprate un comiquito, sé feliz. Free Comic Book Month. Exactamente. Y bueno, ya en el bloque anterior. Saludo al paladín. Sí, de entrada, como es que sí, ingrato. Aquí el líder de los Agents of Shield. ¿Qué era? De los Agents of Shield. El buen, el castigador. Venganza es su nombre. El matón. A ver, venganza. No, deja en paz, deja en paz. Tu mano. Tu poderosa pues sí, mano derecha, me da miedo. Ya escucharon, está con nosotros el paladín. Buenas noches. Haciendo su clásico cameo. Bueno, en el bloque anterior ya estuvimos hablando bastantito de... Sí. De Flash, de la serie de televisión. Muy chido. Se ve con madre. Exactamente. Muy buena, ¿eh? Ese tráiler... Muy pimpe. Muy pimpe. La verdad, desde el principio... No queda dudas que por lo menos vamos a ver un Flash. Sí. Sí, así de sencillo. Vamos a ver el nombre de Barry Allen con la personalidad de Wally West. Sí, para mí es Wally West, ¿no? ¿Qué es lo simpático? ¿Es lo desagradable? No, funciona. Barry Allen es un plomo. Por eso lo mataron, güey. A mí me tiene que convencer Joey Ramone, nada más. Joey Ramone es el de los Ramones. Ajá, este es Taco Ramone. No, Paco, es Paco Ramone. Y no, Paco Ramone is not cool. Period. Dicho. Pero bueno, Una vez cambiando de tema, ¿Constantine ya hablaron? Ya hablamos la semana pasada de Constantine. ¿Cómo la ves? Interesante. Sí. Pinta bien. Interesante, por lo menos tiene acento inglés. Y el güey parece Constantine. Por el güero. Ajá. Y la banda ya está quejándose porque no es Keanu Reeves. Hay un movimiento que dice regresen a Keanu Reeves. O sea, güey, no. Esto demuestra, es como el chiste de que dijeron, primer piso, salen, va la mujer y dice, oye, aquí dice que hay hombres. Uh-huh. Vamos a ver, primer piso. Largos. Uh-huh. Ya se imaginarán lo que piensan, ¿no? Segundo piso. Anchos. Rinconeros. Ah, ok. Tercer piso. Rinconero y largo. Cuarto piso. Las mujeres, pues vamos para arriba, ¿no? Este piso se inventó para demostrar que las mujeres nunca están satisfechas con nada. Así están toda la banda. Está toda la bola de tarados. Sí, tal cual. Así tal cual. Al final del día, tanta gente se quejó de Ken Reeves en el momento. Que finalmente hizo una película simpática que no es John Constantine. No, pero no es mala. Exactamente. Y el hecho del cambio de... Muy buena de esta niña, ¿no? Que actúa... Rachel Weisz. No, el ángel. Es que es la bruja de Narnia, güey. Sí. Claro. Uh-huh. Que es la que es, no sabes, que totalmente andrógino, ¿no? Sí. Perfecto. Sí, estuvo muy chido. Pero bueno, entonces, ya hablamos también la semana pasada de Constantine. Arrow, supongo. Pues, ¿qué te parece que empecemos a acomodar ahorita que están los 10 minutitos? ¿Con este menso? G.O.T. Guardians of the Galaxy, claro que sí. Okay. Porque hoy que estábamos grabando esto, lo lanzaron. Hoy es lunes, recordemos que para cuando ustedes escuchen esto, ya llevan 2 días viéndolo y pajuelense mentalmente infinidad de veces. Saludos, Don Beast. Yo quiero un mapache de peluche, güey. Está poca madre el pinche diseño del mapache. Bueno, parece mapache, güey. Eso es lo bueno. Está bien hecho. Yo no me quejo de los efectos especiales. Atención a nuestro amigo Héctor. Ajá. Héctor Guerra, un saludo. Saludazo, brother. Así, ahí les va. El origen de Rocket Raccoon. Tome perro en el hocico. Para que vuelva a pedir. No para que vuelva a pedir. Aunque no lo crean, él era como el capitán de una flota. Uh-huh. Que era en un sector que atendía enfermos mentales. Uh-huh. En pocas palabras, son animales diseñados ya modificados genéticamente para que anden en dos patas, tengan forma humanoide y con pensamientos y actitudes humanoides. En pocas palabras, de hecho su compañero una morsa. Pero I am the Warlus. Pues curiosamente, uh-huh, ahí les va otra referencia. Rocket Raccoon es de una canción de los Beatles. I am the Walrus. Sí. Y era esta otra canción de los Beatles. Ah, that's fucking right. Sí, sí, sí. Del viaje cómico, mágico, misterioso. Del viaje cómico, mágico, LSD-esco. Totalmente. Pero, en pocas palabras, de ahí sale, es toda esa parafernalia, de inclusive los inmates les dicen Loonies. Looney Tunes. De Caribe. Lo puedes pensar como sea. Y de ahí viene Rocket Raccoon. Ahí está. Así, a ciencia cierta. Mi estimado Héctor Guerra, era lo que tú siempre esperas escuchar en este programa, el origen del Rocket Raccoon. Esto debo admitir, y se lo dije a Zico previo a empezar el programa, le da medio punto más a Rocket Raccoon sobre Chip de los Green Lantern. O sea, lo vuelve medio punto menos pinche que Bueno, Chip. También, a tomar en cuenta del Raccoon, ¿cómo queda tu cabecita después de atender a enfermos mentales, güey? Mi cráneo queda y mi mente quedan sanas. Con lo demás de mí no te metas. Poesía urbana, mis niños. Sí, okay. Definitivamente. Finalmente, ¿cómo quedan las facultades mentales de un sujeto que definitivamente... Como el mendigo mapache, güey. Como el mapache. Sí, exactamente. De hecho, él hace una referencia muy interesante en algún número de los 90 de Guardians. Nos río, oye, ¿por qué carajos estás tan... tan tarado? Tan malito de tu cabeza, ¿no? ¿Por qué estás tan en extremo todo el tiempo? Y el mapache voltea a la cara y le dice, mira, ponte a pensar que con tu especie... experimentan y les meten cosas por el trasero. ¿Cómo estarías tú, cabrón? No, estaría igual. Sí, estaría severamente perturbado. Y enojado con el mundo. Sí, o sea. Es una pequeña. ¿Por qué la linda actitud del mapache? Sí, totalmente iracundo sería el asunto, sí. Y la manera en que lo hicieron muy bien, curiosamente, es ponerle a un árbol estúpido, al árbol de Jumex, que está divertidísimo, porque la química entre los dos, entre uno que no habla. Sí. Y el otro que habla hasta por los pies. Exactamente. Curiosamente es el único objeto afectivo que he encontrado tú eres últimamente. El Rocket Raccoon, güey. Mendigo, sí, tú eres el Rocket Raccoon. ¡Tú eres la astilla! soy el palo en el que te atrepas. Ok, luego. ¡Exacto! ¡Ya te recoja! Ok. Entonces, güey, él empezó. Me acaba de... Él empezó. Lo acabo de ensartar. Ni hablar. Ok. Entonces, bueno, tal cual, la química que se da entre estos dos es muy buena. Y chistes irónicos, Se ve muy bien. Honestamente, se ve bien la película. Pinta muy bien. Lo vamos comentando. Tiene un gag brutal que te compra en la serie de Guardians que escribe... ¿Quién es? Es ¿Quién quedamos que era el que saca Guardians? No recuerdo, honestamente. Es Marvel. TNA. Dan Abnett, me parece que es. Uh-huh. O Kit Giffen. No, Kit Giffen hace Annihilation. Dan Abnett saca el Guardians. Es el creador de Rocket Raccoon. Es el co-creador. Ajá, es co-creador de Exactamente, es co-creador solo de Giffen Rocket Raccoon. Me queda claro. Entonces, la química que se da, inclusive hay un chiste buenísimo que se está muriendo y siempre salva una astilla. Entonces, con eso lo planta, es como... Sí. ¡Le saco un hijo! Sí, y me lo planto por allá, sí. Y en pocas palabras, ¿cómo lo vamos a... ¡Le escupo! Sí, básicamente. Entonces, está cagadísimo, ¿no? Sí, no, la interacción es muy buena. Se presta muchos chistes muy divertidos. El tráiler, te voy a decir una cosa, el tráiler se ve bien. Sí. Honestamente, el tráiler se ve muy bien. Claro. Detectamos un par de detalles muy interesantes en el tráiler que salió en esta semana. Uno está, Ronan. Se ve de poca su madre. Sí. Impresionante, y me da un gusto que haya respetado el traje. Sí. Uno de los mejores trajes galácticos que existe. Y el segundo mejor traje galáctico también sale en este tráiler, que es uno de los Nova Corps. Sí. Ajá. Bueno, salen varios. Uh-huh. Porque sabemos que la jefa de los Nova Corps... Glenn Close. Ajá. Uh-huh. Y pues también ahí sale el otro, ¿no? Siguiendo y juzgando, ¿no? De ahí sale el juzgado. Uh-huh. No se me fue el nombre, ¿no? Sale Taneler Tivan. Uh-huh. Perdón. El Collector. Uh-huh. Interpretado por Benicio del Toro. Vamos a ver qué sale, ¿no? Honestamente se ve bien. Ojo, lo que dijimos, Batista es una... Es bueno ver a alguien bulky nuevamente. Sí, y no volver a ver un Hulk. Un CGI. Exactamente. ¿Por qué? Porque de volada, verde. Y esto, lo primero que haces es compararlo con Hulk. En los cómics tú lo ves y lo primero que haces es compararlo con Hulk. Exactamente. Y recordemos que Drax the Destroyer cuenta la leyenda en Marvel que es igual de poderoso que Hulk, igual de fuerte que Hulk. Sí. Entonces, hacen bien uno en que sea un humano. Al principio un poco más tarado, aunque no lo crean. Sí. Sí, de hecho queda traumado, ¿no? Por la muerte de su familia. Ajá. Entonces, de ahí se origina el problema mental de Drax. Pero bien... Era un humano. Sí. Ajá, es un humano que es tocado por los Eternals. Ajá. Los Eternals, recordemos que Thanos... Aquel por el que se están patinando cada vez que oyen su nombre en una silla. Así que, ¡ay, Thanos! Se patinan de la silla durísimo. Es de los Eternals. Ajá. Junto con Star Fox, junto con Cersei. Gilgamesh. No, de Forgotten One. ¿Quién no, pero espérate. Pero tú estás mencionando mucho a los de Urano. Ajá. Uranus. Sí, no. Acuérdate que se divide en dos ramas. Ajá. Los del espacio, por decirlo de alguna manera, y los que vienen en Olimpia, que son confundidos siempre con los dioses del Olimpo. Eso lo aclara Barn en su run de Avengers. West Coast. En los dos. Él escribía simultáneamente, los dos salen los dos. Ahí incluye a Gilgamesh, a Cersei. Por eso son los nombres mitológicos que se asocian. Realmente Cersei es por Circe, Gilgamesh es por, obviamente, Gilgamesh. De Forgotten One. Ajá, ¿quién? No, ya no me acuerdo. Bueno, había otro güey. Curiosamente, no lo han regresado. Conste, no clamamos su regreso. No. Pero es la única baja que queda de la saga de The Crossing. Uh-huh. Es correcto. Todos los demás creo que ya regresaron. Sí. Bueno, Rita de Mara no. Yellow Jacket. Sí. También era del futuro, ¿no? Sí. Ella estuvo con los Guardians. Sí, de hecho sí. Era, sí, ¿verdad? Pero de los que era cuando era el 2099, ¿no? Claro. Bueno, el 3000, de hecho, no era el 2099. Ojo, después del 2099 no sale no sigue el 3000, sigue el 2100. ¿Talados? O sea, pero es 2099. Es el clásico chiste de ¿qué número sigue? Y siempre todo el mundo la riega. Sí, no, es después del 2099 sigue el 2100. Después de ahí sigue el 3000. Pero que era básicamente donde estaban los Guardians of the Galaxy. Ahora, otra cosa que me llama mucho la atención es todas las referencias, empezando por la música que escuché, que se escucha en el tráiler, que empezamos con Spirits in Sky, que es una canción muy divertida. La canción previa que solo la banda de La Cueva del Nerd se atreve a poner, yo no lo voy a hacer. No lo vas a hacer. No lo voy a hacer. ¿Por qué no? Porque me cago. Voy a poner Spirits in the Sky. Esa sí la voy a poner. Sí. Entonces, la música de entrada que te ponen son referencias muy claras, o tratando de dejarle muy claro a la gente, no es algo épico, güeyes. O sea, estamos haciendo una película divertida. Una película de acción. No van a venir a ver Avengers. Pero, o sea, que sí se titula la película de Galactic Avengers, Galaxy Avengers. Es nada más el mote de la película, es como Superman, Man of Steel, Batman, Dark Knight, etcétera, etcétera. Pero me queda muy claro que el tono no va a ser ese tono serio, solemne, sofisticado que se manejó en Avengers. Con todo y que Avengers, lo hemos dicho mil y un veces, no es la gran obra que todo mundo cree que es. Es una muy buena película, muy buenos efectos especiales. Y que tiene... Sí, no, es muy divertida, muy, muy divertida. Los gags están muy bien acomodados. Es una película que realmente vale la pena ver Avengers. Pero acá Guardians of the Galaxy estamos viendo que es una película que la gente... Güey, vente a divertir. Lo que me impresiona es ver la flota, las naves, todo. Uh-huh. Está dando más de lo que yo esperaba en ese aspecto. O sea, sí, de repente lo ves y dices... ¡Ay, güey! Ajá. ¡Sí, no, varo! Sí, le metieron varo. Y de hecho, cuando se ve la invasión que está Drax ahí esperándolos... Uh-huh. De repente dije... ¡Oh! Si pudieran hacer Annihilation. Sí. Estaría de poca madre. Pero eso es mi sueño húmedo. Sí, todo. O sea, de que pueden. De que lo vayan a hacer esos dragones. Sí, güey, ya hicieron Fénix Oscura. Sí, pero sale, en Annihilation sale el Silver Surfer. En Annihilation sale cuanto, güey. Ya no va a salir, no podría salir el Silver Surfer. No sale, de hecho. No, ok, no podría salir. De hecho, Silver no Surfer. Sale. Estaba. Es de Fox. Es de no. Fox. Sí, sale, trae una miniserie aparte. Son de las cuatro que sale. Sí. Pero aquí lo interesante es que construye un universo cohesivo en el que Ronan no es tan malo. No. Obviamente, todos tienen sus motivaciones, te voy explicando. O sea, tiene una miniserie Super Skrull, tiene una miniserie Nova, me parece. Sí. Y el otro es Silver Surfer, me parece que son los que tienen la serie. En película ya no podría salir. No, pero no te preocupes, hay suficiente playa de para. Pregúntales cuánto lo extrañaron en World War Hulk, en la película. En la película animada no pusieron a Beta Ray Bill. ¿Y cuál fue el problema? Se vio genial Beta Ray Bill. Ni uno, no. Exactamente. Sí, no es siempre hay con qué suplir. Sí. Sí, mientras sí. No sea uno de los Big, sí, no hay problema. Exactamente. ¿No? Entonces, sí, está bastante machín. Me agrada, insisto. No va a ser una película... Promete... Promete lo que tiene que prometer. Es una película divertida, de acción, del espacio. No quiero... Quiero que me divierta. Sí. ¿Qué? Nada más que no sea un fiasco como John Carter of Mars. John Carter no es un fiasco, muy buena película. Buenísima. Pero no tuvo el respaldo de medios finalmente, en ese momento. Sí, no, la muy mala, muy poca publicidad, no mala, muy le poca quitaron publicidad. Le quitaron el tema de Marte, que es el que pudo llamar a la gente, que porque habían sacado una película fracasada, etc, varias leyendas urbanas. Sí. Mal marketing, John Carter, John Who? No, John Carter no es llama. Es un muy mal presidente. Sí. No, ese es Jimmy Carter. Ese es Jimmy Carter. Sí. Pero finalmente amnistía. Es una película, ojalá que no le pase lo mismo. Que no creo porque la campaña mediática está muy fuerte. Que Guardians está impresionante. Y curiosamente. Ese es el mismo problema. Muy interesante poniendo la música, lo están identificando. Sí, identificando, exactamente. Pero el problema es que la campaña mediática para promocionar Guardians of the Galaxy es tan grande que la bola de ñoños redomados, retardadetes. Bueno, cree que va a ser una onda mega épica, impresionante. Acabo de mencionar. Tengo una duda, ¿el cómic alguna vez lo ha sido? Eso es lo que la gente no entiende, güey. No, sí, Annihilation. Bueno, Annihilation. Annihilation era una serie. Annihilation es una de las mejores series que ha habido y poco publicidad. Pero no era Guardians of the Galaxy per se. No, es el origen de Guardians of the Galaxy. De los nuevos Guardians of the Galaxy. A ver, así a resumidas cuentas, es... La invasión que en pocas palabras ocasiona que se reúnan estos héroes y los que quedan deciden formar Guardians of the Galaxy. La versión, inclusive se pasan 4 o 5 números, sobre todo la obsesión es de Rocket Raccoon, de ponerle el nombre al equipo. Y sale con cada mamucada. Pues sí, también esa es la cosa. Entonces te digo, para mí ese es el problema, o sea, la gente sigue esperando que sea así como que la mega gran obra, la mega gran saga, una onda Disassemble o una cosa así por el estilo, cuando no lo va a hacer, güey. ¿Estás de acuerdo? Sí, de va acuerdo. A ser una película muy divertida, con harta acción, ajá, harto plomazo galáctico, sí. Harto alien, harta referencia a los cómics, como siempre lo ha hecho todo en Marvel en sus películas. Ajá. Mucha referencia a muchos otros personajes que salen de reflón, como les comentábamos, sale Ronan the Accuser, sale un elemento de los Nova Corps. Ajá. Güey, no esperen más. Ajá. Si están esperando que Guardians of the Galaxy les vaya a cambiar la vida, no lo va a hacer. Pero, ni Godzilla lo va a hacer. No, pero te voy a decir otra cosa de los Guardians of the Galaxy. Tampoco se vale, ajá, y ojo, que conste que aquí el único que defiende a capa y espada a Marvel es mi buen carnalito. A huevo. Tampoco se vale que empiecen con sus mamucas de que, ay, va a ser una basura de película. Ok, Clark y yo lo decimos por dos motivos. Uno, somos totalmente fans de DC. Ajá. Y dos, tenemos que hacer un programa, no estén jodiendo. Exactamente. Y, pero eso no implica que vaya a ser una película, no, güey, ¿sabes qué? No, no la vayas a ver. O sea, no, vayan a ver, pero tú con los pies sobre la tierra. Ajá, es una película divertida. Ajá, es una película palomera. Ajá, con mucho varo, harto efecto especial, muchas referencias. Y párale de contar, güey. ¿Estás de acuerdo? ¿No? Así como que tampoco se me vayan trepados de las lianas. Ajá. Sí, no, completamente de acuerdo. Ajá. Es un experimento que puede ser fallido. Así sí, de sencillo. Sí, y sería un buen golpe para Marvel. No, sería brutal, ¿eh? Mira, sería la está brutal. Medio librando con Agents of S.H.I.E.L.D. La está medio librando, honestamente. Sí. Ajá. No resultó, no fue mala serie, no tuvo malos números de final de temporada Agents of S.H.I.E.L.D. Se renovó para una segunda temporada con cambios interesantes. Se ve que en el mid-season le metieron harto coco. Sí, dijeron, ajá, oye, ¿sabes qué? Hay que reestructurar esto. ¿Qué es lo que nos está acusando la gente? Que esto... Uh-huh. Y sobre todo el... Oye, traes un plot que vas a desarrollar en 2 años o 3. Uh-huh. Ya aceléralo, güey. Sí, o sea... Bueno, que no es cierto, porque el Captain America era evidente lo que sabían, uh-huh, a dónde iba, ¿no? Pero es... Oye, métele referencias antes. Exactamente. O sea, no te esperes a que acabe para hacerle interesante. Sí, porque en el momento, te pudo haber ido otra tercera parte del público. Exactamente. Y eso es una de las cosas que fue un buen golpe, fue un buen reality check para Marvel, sí, y para Disney. Y Guardians of the Galaxy puede ser otro tanto... Igual para lo que es la cuestión de los superhéroes en el cine, ¿eh? Como que sería un buen jalón de orejas para Marvel. Ojalá no fracase, ojalá no sea el fracaso. No, ojalá y no. Ajá, que yo no creo porque la gente tiene muchas expectativas, ¿no? Ahora, ojo. La promoción mediática decía el Paladín y todo. Uh-huh. Recordemos que Green Lantern tuvo una promoción muy buena, ¿eh? Sí, pero la película... el problema no eran los efectos especiales, vuelvo a decir, ¿no? Porque es lo que estábamos comentando previo a iniciar el programa, que los efectos de Guardians of the Galaxy se ven impresionantes. Es una película adelantada a su época. ¿Guardians of the Galaxy o Green Lantern? Green Lantern. No, creo que... Claro que sí, adelantada a su época. Debió de haber salido 3 años con otro actor, otro director y todo lo demás. Sí, he dicho. Sin efectos, pero con los mismos efectos especiales. Hasta mejores. Quítale el traje musical. Entonces quítale todo, güey. No, déjale. Está muy chido. Está muy chido. Sin de repente está muy chido. Figuritas y todo, sí, pero está chido, ¿eh? Sí, está chido. O sea, sí está pimper. Ajá. Pero te digo, y entonces te digo, eso sería un buen jalón de orejas si no tuviera el éxito que Marvel está esperando Guardians of the Galaxy. Sí, grueso, grueso. Y sería una manera como de poner en otra perspectiva el futuro, o más bien qué proyectos elegir, no el futuro, sino qué proyectos elegir para lanzarlos al cine. Y a petición de Héctor Guerra, ¿tú? Iremos comentando las biografías de todos estos personajes tan interesantes. ¿Por qué? Para que Clarky los conozca. Y también ustedes, sí, queridos escuchas. Yo, de hecho, nada más conozco a... Bueno, ya conozco al Mapache. Sí, al Mapache, a la planta de Jumex también ya la conozco. Pero a la planta no tienes que conocer no, mucho sí, porque, no. Es el último príncipe de su planeta y todo. Exactamente. A Drax lo conocía, así nada más de refiloncito, por la serie de la muerte de Captain Marvel. Ajá. Gamora. Gamora la conozco por el Infinity Gauntlet. Ajá. Es que todos tienen y destellos, ¿no? Hasta ahí Star-Lord, soy como el negro que sale en el tráiler. Who the fuck? Who the fuck? O sea, I'm Star-Lord. Así estaba yo, o sea, gracias. Eso es lo chido. Si te das cuenta, es una clara analogía de volada. Uh-huh. A mí lo que me dio la impresión es estar tan posicionado, por ejemplo, es una serie como Futurama. Ajá. Que es lo mismo. O sea, este cuate, el personaje protagónico, es cae, queda en animación, lo que quieras. sale y trae su cinta de los 80s, o sea, su cassette. Sí, sí, sí. Trae sí. un Walkman. Sí, de hecho, sí. De entrada. Por eso trae esa música. Uh-huh. Entonces, en pocas palabras, identifícalo con Frey, uh-huh. que es el de Futurama. Y va a ser similar. Entonces, ese va a ser lo que va a tratar de hacer el appealing uh-huh. con el público. Que no es difícil con los chavitos porque todo lo van a ver ridículo. Y el mapache les va a llamar la atención. Y con nosotros, nuestra generación ochentera. Sí. Que de volada va a decir, ah, güey, claro, a huevo. Sí, no, sí, la rola, sí, abuela, sí. Y algunas referencias imbéciles. Doctor and the Medics. Doctor and Medics es la canción, ¿verdad? Sí, no, la canción es Spirits in the Sky, pero el grupo es Doctor and the Medics. Es correcto. Pero bueno. O sea, ya desde el nombre de Doctor and the Medics. Sí, no, está cañón. Está cañón, está cañón. Pero te digo, insisto. No se vayan con la finta, no demerite la película antes de verla, antes de estar con ay, pinche película pitera, no la voy a ver. O sea, no sean estúpidos. Ajá. Se vale que digas, ¿sabes qué? No tengo grandes expectativas, a lo mejor no voy en el fin de semana de estreno, pero voy a esperar a que haya un poquito menos de banda. Ajá. Y la voy a ir a ver. ¿Por qué? Porque no entra en mis prioridades, no es como Days of Future Past, que se estrena este fin de semana. Ajá. O no es como Godzilla. Ajá. Uh-huh. Que ya es la película número uno de este año. Sí, hablando no, de taquilla. Rompiendo taquilla, ¿eh? Gojira uh-huh. está con todo. Sí. Aplastando la taquilla. Tal cual. ¡Ay, está ya todo Gojira! ¡Gojira! Sí. O sea, mitad ballena y mitad gorila. Eso ha de haber sido toda una fiesta. Pero bueno. Bueno, ahí viene la palabra de Gojira, acuñada por Toho. Exactamente. La que la creía. Entonces, cumple 60 años. 60 años ya, Gojira, sí, sí, sí. Y me llamó la atención que fíjate, y vuelvo a lo mismo. Opiniones muy divididas con respecto a Gojira. Yo honestamente no la he visto. ¿Por qué? Porque no digo que es una basura, pero no es entre mis prioridades de vida ver Gojira. Curiosamente varios compañeros se fueron hoy a la hora de la comida. Uh-huh. Yo no pude, tuve chamba ahí en el trabajo. Y de los cuatro que fueron, los cuatro se durmieron. Pero en distintas etapas. Y dicen okay. que tuvieron que rehacer la película entre contándose la Pero es lo malo, no, o sea, de volada dirías, es una mierda de película. ¿No? Bueno, malo si se hubieran, mierda si se hubieran dormido todos al mismo tiempo. Exactamente, porque hay problema, el sueño es contagioso. Sí, de hecho sí. Entonces, se va a quedar risa. Exactamente. Uh-huh. Entonces, lo más divertido es ver esto, lo que sé es que tarda en salir Gojira. Uh-huh. O sea, como en todos lados. No ha habido una versión en que Gojira entre rompiendo, ni King Kong lo hizo. Uh-huh. Ni King Kong lo hizo. Uh-huh. Exactamente. Entonces, si te das cuenta... Hay otra cosa que se apega mucho a la versión original, que es la versión original, que es, en pocas palabras, ayuda a los humanos. O sea, sí. No es un enemigo, ¿no? No es el monstruo que viene a parir, como uh-huh. dices muy bien, sí, sí, chayotes sí. o huevos. Esa es la versión de Matthew Broderick. Exactamente. Uh-huh. Entonces, pues vaya, pinta más fiel, uh-huh. más interesante. El diseño muchos del dicen que viene muy chick flick. Inclusive hay relación, hay todo. The Not So Amazing Spider-Man 2 era un chick flick. Sí, no, y como dices, es como pensar que va a tener diálogos, Gojira. Pues no manches, tienes que construir un mundo, una situación interesante alrededor del personaje. O sea, sí entienden que es una lagartija radioactiva. No. Bueno, no, radiada. No es radiactiva, es radiada. No lo entienden. No lo entienden. No. Tienen severos pedos, banda. Definitivamente. Y quien no sepa, pues búsquese hoy, descárguese, porque seguramente no hay trade de esa madre. Uh-huh. Los números. De Marvel, de Godzilla. Sí. Sí, sí, sí. Es más rápido. Se enfrentó con Fantastic Four, con sí, Avengers. Dios, con todo el mundo, güey. Con todo el mundo. Universo Marvel. Y de hecho, ¿quién lo escribía? ¿Quién? Ay, eso me pasa por decirlo, estupidez sin estar preparado. Uh-huh. Escritor de Detective Comics en cuando hacen Breaking of the Bats. Doug Munch. Okay. Me parece que es Doug Munch. Y los diálogos de Gojira han de haber sido excelentes, ¿verdad, güey? Sí, era el que más globitos tenía. Decía, exactamente. O sea, en serio, banda, ¿qué esperan? Es una lagartija radiada. Ajá. Que obviamente... Que llega a destruir una ciudad. Y tiene que ver, la analogía es clara a la época post-Hiroshima uh-huh. en Japón. Por eso surge esta lagartija. Y es una manera de enfrentar... O sea, los elementos, ¿no? Los elementos naturales, exactamente. ¿No? Que son afectados. Que a pesar de todo ser una bomba, no deja de ser un elemento sí, de la naturaleza encapsulada. Si pero yo insisto, ¿qué espera la banda? Que Gojira llegue y... To be... Or not to be. That is the question, o mi reino por un caballo. O sea, ¿qué carajas? Probablemente tiene hambre. Pues nada, no, eso sí, no llega. Es Gojira, güey, mide 100 metros en no, esa no versión. Le alimenta el caballo. No, no, no, y aparte llega y tú crees que quiero un caballo, no, llega y se lo come, punto. Claro. Ajá. Entonces, neta, bola de idiotas redomados, insisto, ¿por qué esperan que algo que se llama ciencia ficción o fantasciencia, ajá, tenga cierta trascendencia? En serio, banda, si están esperando ese tipo de cosas y todo lo que ven no los satisface, yo honestamente, con el corazón en la mano, les digo, to be or no, cambien de hobby, güey. Sí. Cambien de hobby. O sea, si ustedes creen que todo lo que leen tiene que ser, en cuestión de cómics, tiene que ser sofisticado, trascendente. Cuando ustedes están dañados como yo, que estoy explicándole a un ser mundano. Uh-huh. Es que en la vida real, Godzilla es así. No, no hay vida real, güey. Sí, o sea, tienen severos pedos, neta. Tienen severos pedos. Aprendan a relajarse, bola de ñoños redomados, he dicho. Y bueno, con esto, aprovechando, y para que se me baje la molestia de este asunto, les recordamos que... Este segmento fue presentado por Oxford Comics, la tiendita de los cómicers. Nosotros seguimos siendo el equipo, tres cuartas partes del equipo secuencial. Acá el master podcaster DC, Zico, y un servidor Nightboy. Vamos a un corte y no olviden, Oxford Comics tiene el Free Comic Book Month. Tres cómics se llevan el cuarto gratis o el de menor precio en este caso. Si escogen cuatro cómics del mismo precio, tienen el 25% de descuento. Ajá. Contacten a Oxford Comics. Ya saben, su handler en Twitter es Oxford Comics. Tienen también la misma página en Facebook. Uh-huh. Y créanme, si hay una tienda de cómics con calidad, servicio, disposición de servicio, calidad de servicio, calidad de entrega, calidad de empaque, de embalaje, ajá, es Oxford Comics. Créanme que mejor tienda de cómics en México no la hay, como dirían los del Geloma, ¿no? No hay, no van a encontrar una mejor tienda de cómics en la República Mexicana. Nosotros vamos a un corte y regresamos. Between the time when the oceans drank Atlantis and the rise of the sons of Arius, there was an age undreamed of. And on to this, Conan, destined to bear the jeweled crown of Aquilonia upon a troubled brow. It is I, his chronicler, who alone can tell thee of his saga. Let me tell you of the days of high adventure. Purposeful grimace and a have been wiped out by a wall of flames. Neither man nor his machines are able to stop this creature. To the Batmobile. Let's go. Atomic batteries to power. Turbines to speed. Roger. Ready to move out. Y bueno, ya estamos de regreso. Nosotros seguimos siendo el equipo secuencial y nos encontramos nuevamente en su gustada sección Underrun. Exactamente. Échale el pitazo. Exactamente, ahí está, para que vean que sí es lo que es. Y bueno, ya en el bloque anterior estuvimos platicando acerca del lo que es el tráiler de Guardians of the Galaxy. Sí puedes, a ver, sí, dilo. Ya es la hora, güey. Guardians of the Galaxy. Es la hora. No empieces, a ver, Chucho. Pero bueno, rápidamente, ya antes de que se me olvide, un saludo a la banda de Osport Comics, ya saben que son nuestros patrocinadores, a la banda de Comic Corp, que muchas gracias por todo el apoyo que nos dan siempre. Ajá. Muchas gracias a la banda de La Covacha, los covachos putitos rolean. Asamblea Comics también. Un saludo al señor H, muchas gracias por los comentarios. Muchísimas gracias, señor. Ya sabe que se le aprecia. Exactamente, y ya saben, a los usual suspects, al buen Seth Nahum, a Sir Vic, a Víctor Martínez, al Jericólico, al mismísimo Freyes, al Wookie, a la baby del programa, que es a Nadivax. ¿Quién más nos falta? Seguramente varios. Sí, Tunorochi, ya saben, a la banda de siempre. Nuevamente, muchas gracias por todo su apoyo. Y bueno, ya hablamos, empezamos a hablar un poco de Gojira. De Gojira. Nuevamente les recuerdo, si están esperando algo que cambie sus vidas y que no les convenzan los diálogos y que digan, ay, es que es un chick flick, están viendo una estúpida lagartija gigante. Bueno, es la cruza de una ballena y un gorila. Eso significa Gojira. Ajá. No esperen algo que cambie su vida. Ay, es que es un chick flick y salen, sí, obviamente. Ya todo mundo conoce y la premisa no puede cambiar, no puede variar. Ajá. Estamos hablando de un monstruo. Monstruo que damos gracias a Dios que no viene a desovar. Exactamente, que no es la lagartija parturienta. Parturienta, eso, gracias. Como pueden ver, nuestro Spanglish sigue siendo perfecto. No es la lagartija parturienta de la película de Pat Broderick. Ajá. Acá sí viene a reventar buildings y todo el rollo. Ajá. Ajá. Pero es una lagartija gigante. O sea, ¿qué esperan? ¿Que tenga diálogos? ¿Que la lagartija hable? No, ¿verdad? Entonces se joden a los personajes de soporte. Tiene que haber una historia. ¿Qué Ajá. quieres que diga? O sea... Ya. No espero que Gojira diga más que eso. No, es que pides demasiado de la banda, ¿eh? Sí, no, en serio, banda, no nos decepcionen más. Pero, sí, más, en serio, disfrútenla, es Gojira. Vean su película de monstruos. Sí, es como la de Pacific Rim, ¿no? Lo estamos comentando en el corte antes de iniciar la sección. O sea, mucha banda, en serio, es que no disfruté Pacific Rim porque, ¿cuál era la motivación de los monstruos, de los kaijus? ¿Por qué venían a nuestro planeta? O sea, güey, es una película. Preocúpate cuando el estúpido Kaiju esté saliendo de las costas de Acapulco y lo estés viendo en las noticias. Ahí sí pregúntate qué carajas tepalcuanas está pasando. Ajá, ¿cuál es? ¿Por qué nos vienen a invadir? Seguramente por tirar tu basura en el mar. Sí, yo creo. Ajá. Sí. Y ay, los robots, ¿de dónde salieron? Ahí sí preocúpate cuando lo veas en la tele, en vivo y en directo. Y Erika Wexler. No, ya. Es nuclear. El pedo es nuclear. Pero, en serio, banda, no sean jalados de las greñas, ¿sí? No se pasen. Insisto, como les dije en el bloque anterior, cuando ese tipo de cosas les empieza a crear conflictos y no aprenden o no saben disfrutar algo tan sencillo como es la ficción. ¡Ficción! Ajá. ¿Sabes? Sí. No existe. Es inventado. Dedíquense a otro hobby. Sí, de plano. Búsquense sí. otro hobby. Ajá. Lean a Poe. Para empezar, así de rápido. Pues, A Coelho, a Carlos Cuauhtémoc Sánchez. Algo, lean algo. Literatura sí. chinguetas, cara. Sí. O sea, lean algo. Si ya cuando les empieza a causar escozor ese tipo de temas, les crea conflictos existenciales, neta, dedíquense a otra cosa. En buena onda. Pero cambiando a cosas más agradables, y después de este agradable mensaje para su salud mental, viene una gran película. Si ustedes pensaban que el Gobernator estaba de salida, pues no. Si ustedes pensaron que después de lo de Momoa, Conan ya había bailado las calmadas, tampoco. ¿Ah? Efectivamente. Porque viene, o por lo menos así lo han anunciado, King Conan. King Conan. Uh-huh. Por fin, ya se había hablado de esta película desde el 2003, me parece que era, o 2002. Uh-huh. Por ahí, que era John Miles el que iba a hacer inclusive la película, o sea, que es el que hizo la primera de uh-huh. Conan, The Barbarian. Ajá. Porque recordemos, es Conan the Barbarian, Conan the Destroyer. ¿Cómo se llama la de Momoa? Conan... ¡Ay! ¿The Conqueror? Conan the Conqueror, exactamente. Sí, ¿verdad? Sí. Uh-huh. Y viene nuevamente... Es que la de Momoa no mama. ¿No Momoa? No Momoa. ¿No? ¿Sí? ¿Muy mala? Es peor la que... No, la segunda de Conan. Destroyer, híjole, no sé qué decir, pero... ¿Qué es peor? Conan the Destroyer, Conan the Barbarian... No, es Conan the Destroyer... Para mí solo existe la primera. Sí, que es... Conan the Barbarian, ¿no? Sí. A ver, porque es Conan, la segunda es Conan the Conqueror. No, es la de Momoa. The Destroyer. Es The Destroyer, The Conqueror. Y la de Krull. La de Krull. De esas tres, ¿cuál es la más mala? ¿Krull? Krull. Sí, no, Krull. No, Krull. Krull es Krull. El güey de la estrella. Ah, sí, cierto, sí. Krull. Krull, del mismo Kevin Sorbo. Sí, o sea, sí, no, es patética también. Es que esa es pobre, aparte, joder. Sí. Pero que... La mejor que han hecho de Robert Howard, sin duda, es Conan Conan the Barbarian. ¿No? La primera del Salchichonado. Es correcto. ¿Sí? Del Gobernator. Exactamente. Uh-huh. La otra... ¿Dónde sale la Grace Jones? No. ¿Qué es la de Destroyer? La segunda, ajá. Solomon Cain. Quien no la haya visto, véanla. Ok. Es muy buena peli. Ok. Solomon Cain, bastante buena. Uh-huh. Y después, pues ya la que quieras. Y después, obviamente, la que se te dé la gana. Sí, la neta, pues nada más porque es Gobernator, seguramente valdría la pena la otra. Uh-huh. ¿De plano? Sí. Ok, y viene, entonces, lo que alcanzo a ver en el póster, ajá, la premisa de esta película es que ya es un Conan entrado en bastantes años. ¿Cómo Gobernator? Exactamente. Es un Conan, no sé, aburrido ya de tanta pelea. Se ve madreadón. Sin embargo, trae sangre en la face todavía. Es Conan. Uh-huh. Sí. Así de sencillo es Conan. King Conan. Híjole, es que hay tanto de qué hablar de Robert Howard. Uh-huh. Vamos a tratar de tocar los temas ahorita que son de la película. Uh-huh. La película, la primera, la hace John Milus, uh-huh. escritor de Apocalypse Now. Okay. Dirigida por Coppola. Por Coppola, uh-huh. es el que hace Apocalypse. Uh-huh. Pero curiosamente, el que iba a ser originalmente, para quien no sepa, esa película de Conan the Barbarian, es Oliver Stone. Ok. Él hace todo el draft. Any given Sunday? Barbaric Day? Any Barbaric Day? Futures. Future crossover, whatever. Sí, es que aquí hay algo muy interesante. En ese entonces, Oliver Stone se avienta la idea. Él tiene la idea en las entrevistas y todo, ves. Que él tiene la idea de que Conan debe ser una franquicia. No de dos, tres películas. La saga. Él tenía planeado algo así como 12, 13 películas. Ah, cabrón. Así nomás. Uh-huh. Dice que era un James Bond. Tiene el potencial de todo esto. Sabemos que Conan redefine o define, más uh-huh. bien, lo que es el género de espada y hechicería. Sí. Es el creador de cierta manera. Robert De Howard lo crea. Vamos a ver. Es que hay tanto de qué hablar. Robert Howard es un cuate medio dañado. Uh-huh. Vivía con su mamá. Tenía tuberculosis. Acaba suicidándose a los 36 años, me parece que es. Sí. No, a los 30 años. Okay. A los 30 años. Se suicida. empieza a escribir a temprana edad, hace sus drafts a varias revistas. World Magazine es la que se publica, la que hablamos que las portadas las hizo Margaret Brundage. Ajá, eso lo comentamos el programa pasado. Exactamente, dándole un poquito de continuidad. Entonces, ¿qué pasa? Robert Howard en ese entonces presenta sus drafts. Al principio, lo que pasa es que presenta en una historia de Cool. Cool, de cierta manera, viene siendo la primera historia que es lo que puede definir el género de espada y hechicería. Sin embargo, la rechazan y se publica después. El segundo draft viene otro personaje que es Solomon Kane. Solomon Kane lo presenta y ese se publica al principio. Entonces se puede ser realmente la primera historia publicada de espada y hechicería. Con el puritano, no se sabe quién es un puritano, quema brujas, persigue demonios, etc. Esos son los personajes que le dan un enfoque a Robert Howard en sí, ¿no? Él era un personaje que le gustaba el box. Al último acaba escribiendo westerns. Ok. Antes de morir. Era ya más o menos esto, porque ya se había cansado el género. Vaya. Esa es la historia en general. Hay una película inclusive con Vincent D'Onofrio y René Zellweger. Que es la vida de la novia. Es de la novia que tiene Robert Howard, que acaba yéndose a estudiar y antes del suicidio de este, ¿no? Entonces, ahí búsquenla, ¿no? Se los voy a poner ahí en el Twitter. Bueno, este es el entorno de Robert Howard como tal, como creador. Conan es, digamos, ya la culminación de todo esto. Él lo crea, me parece que es en el 32. 1932 y muere en 1936. Chéquense el corto lapso de tanto éxito que tiene, ¿no? Robert Howard. Inclusive es amigo de Lovecraft, de H.P. Lovecraft, por culpa del editor Farnsworth, que también ya lo habíamos mencionado la vez pasada. Farnsworth de repente empieza, le escribe unos comentarios sobre una obra que publica Poe y se los manda. Y entonces ya empiezan a intercambiar correspondencia, ¿no? Al final acaban siendo amigos. Después critica el mismo Robert Howard a Poe porque lo tacha de fascista. Ok. Y viniendo de un... Porque curiosamente eran dos puntos de vista diferentes. Para quien no sabe y no ha leído nada de Conan, todo lo que pone... Y que le encantaría a mi hermano carnalito, que estoy seguro que se lo voy a tener que platicar eventualmente. Eventualmente. Sí. Porque sé que no irá este programa. Maldito bastardo. Maldito bastardo. Sube el rating. Sí. Entonces, lo que dice es: la barbarie, tal cual, es el estado natural del hombre. Ajá. La civilización es una fachada. Ok. Entonces, todo eso es falsedad, todo eso es... Una mentira, ¿no? El estado natural y lo que se va a sobreponer al final es la barbarie humana, ¿no? Que es el estado natural del mundo. Poe es todo lo contrario. Pero Poe era... Pero bueno, propone... Bapapueta. La civilización y todo, y que va refinando el hombre. Todo ese relato, ¿no? Esto se antepone un poquito... Y curiosamente vienen discusiones muy interesantes entre los dos, intercambian, se hacen amigos y todo, pero bueno, al final lo tacha de fascista y todo, y despotrica contra él inclusive, ¿no? Entonces, pero bueno, eso ya es tomando en cuenta su punto de vista, su tendencia social. Exactamente. Entonces, siempre es lo interesante, esos temas de Conan es el trasfondo de fuerte del personaje, ¿no? Hay otro personaje muy curioso que sale por ahí, que es Leon Sprague de Camp. Ok. Que es el cuate que revive en los 50s, 60s el género de espada hechicería y dice: voy a retomar la obra de Robert Howard porque para esto el mundo, para esto, obviamente pasó a ser famoso y etc. Y de ahí él con Lynn Carter y no me acuerdo quién más empiezan a reeditar los libros y todo y adapta historias. Y como el hijo de Tolkien escribe de los escritos que encuentra cachitos en las historias. Los apócrifos, ¿no? Ajá, como el Silmarillion, ¿no? Ajá, que sale sí, así. Entonces, bueno, vaya. Hace todo ese relajo. Vamos a llegar. La obra que presenta al principio, ¿cómo se llama? Oliver Stone. Crea esta saga, esta historia. Y el draft original que se utiliza y es el punto de partida para John Milius. Uh-huh. O sea, sí utiliza bastantes cosas. Okay. Y utiliza bastantes obras. Uh-huh. Se las voy a poner porque, tío, para no cansar mucho ahorita el detalle, uh-huh, porque la neta no me acuerdo así a detalle. Entre muchas otras cosas. Pero utiliza muchas historias o muchos pasajes de Conan, okay, en esta. O sea, de volada tú te das cuenta de la Torre del Elefante cuando, uh-huh, está escalando con Valeria. Sí. La muerte de Valeria es la de Belit, uh-huh, realmente. Cierto, es muy cierto. Pero Valeria la había escrito mucho el consultor de la película, uh-huh, que era León Sprague de Camp. Ok. Pequeño detalle. Pequeño detalle. Ajá. Curiosamente, para la segunda Conan the Destroyer, lleva todo lo malo. Sí, se metieron chochos muy gachos. Gachos. Chochos pasados. Aparte, wey, tratan de hacer clásico espada de hechicería, pero muy Dungeons and Dragons, ¿no? Netamente, porque el ladrón, el mago, la virgen, se ve claramente una partida de Dungeons and Dragons jugada y etc. Con una pésima adaptación de Todd Amon, que es el enemigo natural de Conan. Ajá. Ojo. El enemigo que sale en la primera película es Tulsa Doom. Uh-huh. Tulsa Doom es enemigo de Kul. No de Conan. No de Conan, exactamente. Ahora, es un necromancer. Uh-huh. Entonces, él inclusive acaba siendo descarnado. O sea, ya ¿con puro músculo? No, de hecho, muchos dicen que es el molde para esqueleto. Ah, Horace Crispis. Machín. Entonces, Tulsa Doom es eso, ¿no? Y eso aquí lo pone. It's a geek fact. Curiosamente, tú ves la concepción. Todd Amon es el que se ve como serpiente. Todos los estigianos son de cierta manera hechiceros poderosos del Egipto oscuro, ¿no? Uh-huh. Es la referencia clara que hay. Y es más la personalidad de Todd Amon. Pero bueno, eso ya es un detallito por ahí. Volviendo y terminando con Oliver Stone, lo que propuso es un futuro postapocalíptico, de cierta Dentro de su saga de 12 películas. No, pero más de 12 películas. Ajá, no, iba a empezar así. En un mundo postapocalíptico cuando la barbarie regresa, de cierta manera. Entonces, quién sabe qué hubiera pasado, no sé. Si es el draft original y lo reescribió, pues algo trae de la película, no deja de ser lo mismo. Tú empiezas a comparar las dos obras, uh-huh, y te das cuenta que es partes similares. Sí. O sea, lo de la escalada de la torre es igual, cuando crucifican a Conan, uh-huh, todo. Sí. También es una propuesta de Oliver Stone. ¿Qué otra cosa? La película iba a acabar. Curiosamente, Oliver Stone no iba a matar a Valeria. Uh-huh. Iba a continuar, iba a regresar. Este hace la muerte de Belit, que es el amor eterno que regresa a ayudarlo al final. Uh-huh. Y debe regresar a la tumba para salvarlo, tal cual a su amor. Entonces, el gran amor de toda la vida es Belit. Pero aquí lo interpretan con Valeria. Que Valeria es, digamos, la segunda pirata de la que se enamora cuando viene su segunda etapa de pirata. Ahora, ¿qué le aporta John Milius? John Milius inventa Conan. Ok. Todo mundo cree que es esclavo. No. Conan jamás fue esclavo. No. Vivió en su aldea hasta como los 15 años, 16 años. Lo que sí tiene referencias por ahí a otro libro. Bueno, no es otro libro, realmente son historias. El único libro que tiene es una novela, que es La Hora del Dragón, uh-huh, que es cuando ya es rey. Okay. Que de ahí puedes venir varias cosas. Ojalá. Ojalá. Uh-huh. Y estaría poca madre. Hay una, ahorita lo veremos en las recomendaciones. Uh-huh. Ya saben que yo canto, pero bueno. Sí. Okay. ¡El Rocket Raccoon! Okay. ¡El Rocket Raccoon es la ley! No. Ok, entonces... Vaya. Él propone esta saga y iba a vivir Valeria. Dice, uh-huh, que es un error haberla matado porque de ahí iba a continuar las historias, iba a terminar cabalgando. Pero después de que... modifica la historia creando la esclavitud de Conan. Exactamente, John Milius propone la esclavitud de Conan, que lo hace, ¿no?, genial. Esa escena, como va pasando los años, uh-huh, y va dando la vuelta sí, y van quedando solo él y Mamey y todo. Muy buena, sí, muy buena. Sí, o sea, no es una basura. Schwarzenegger tuvo que bajar de volumen para la película. Y recordemos que él venía a ser Mr. Olympia. Es correcto. No podía blandir la espada. De hecho, es no. Por los músculos. Ajá. O sea, hay un problema para la gente como ellos. Uh-huh. No se pueden peinar. De hecho. Porque los músculos les estorban. Uh-huh. O sea, la jeta no les cabe. Sí. Entonces, ¿sí? Imagínense la espada. Tuvo que bajar de peso. Volumen. Uh-huh. Y le pusieron, él propone al sueco este Oles Larson, quién sabe qué, que nunca me acuerdo su nombre. Uh-huh. Los dos cuates que son los con los que se pelea, uh-huh, eran unas bestias mucho más grandes que él. Sí. Y en eso no era normal para él. No, no. No, pero eran unas bestias, bestias, ¿no? Pero no, bueno, digo, estás hablando de un tipo que era fue Mr. Universo, Mr. Olympia. Exactamente. Y de repente tienes que bajar de volumen y te vas a pelear con güeyes que estaban como tú estabas. Sí, y aparte es, con medio metro más, más. Porque yo soy no es tan alto. No, es chaparrín. Es chaparrín, dentro de lo que cabe. Ajá. Entonces, digo, no mide unos 60, güey. Ahí les voy a poner una foto buenísima que hay por ahí. Que lo están cargando. Buenísima, buenísima. De hecho, Luis Ferreño tampoco es muy alto. No, definitivamente. Digo, lo que pasa es que los ves masivos, dices, no, sí, la medida como 30 metros. Sí, exactamente, bastardos, tú lo ves, ¿no? Y escupe fuego por la cola. Sí, ¿no? No, güey, no, es muy violento, muy violento. Entonces, bueno, ya propone todo esto, John Miles rediseña. Uh-huh. Pero hay una cosa que logra muy bien John Miles. A pesar de usar este draft, adaptar lo que le conviene, la historia, varios pasajes fieles, o sea, dentro de lo que cabe, buenas traslaciones, uh-huh, de las historias de Robert Howard, logra transmitir la barbarie. Sí. Logra transmitir detalles muy, muy bien. O sea, en el momento ves una película cruda, la batalla final, tan torpe como es, como él escondiéndose, haciendo las trincheras, uh-huh, y todo esto. Es una batalla entre cuatro personas, no es necesario un ejército, no es, sí, es la barbarie. Uh-huh. Entonces, eso es lo que no, te una llama cosa es barbarie y otra cosa es salvajismo y violencia gratuita. Exactamente. ¿No? La barbarie tal cual es un cuate que no confía en la educación, porque es la manera de ser engañado, uh-huh, domado. Domado. Subjuzgado por un sistema, uh-huh, gobernado, subyugado. Uh-huh. De hecho, él siempre le clama a un dios, Crom. Crom. Exactamente. No estamos hablando del navegador. Y Crom, curiosamente, es una versión que tuvo antes de Conan. Conan fue la primera versión que hizo como una versión de un galo. Ok. No le funcionó, no pegó en otra época. Lo único que trae es a Crom y toda esa relación y punto, ¿no? Entonces, el Crom no es un dios generoso, no es un dios. Es un dios que te dice, ráscate con tus uñas y chance y te ayudo, güey. Y ya veré la posibilidad, no, lo tomaré en cuenta. Y la neta, siempre le dice y se le pasa maldiciendo a su, uh-huh, dios, ¿no? Sí, sí, sí. Juegas con nosotros, Crom, y si no me ayudas, pues vete a la muca. Sí, sí, sí. No, tal cual. Entonces, todo este trasfondo. Y ahí te hace preguntarte, ¿para qué la creencia si vas a maldecir, no? Es correcto, es lo irónico de, uh-huh, esto, ¿no? Sí, sí, o sea, es el ejemplo de lo que es la barbarie. O sea, no tienes ni siquiera un dios en quien confiar. Exactamente, ahí al final estás solo, ¿no? Uh-huh. Y te tienes que rascar con tus manos. Entonces, sí, que quede muy claro que le tiene miedo a la hechicería. El estado barbárico no contempla la posibilidad de las creencias metafísicas o de las creencias religiosas. No entra ese concepto. No. Entonces, para que ande, no, es que su dios y era una persona, así como los aztecas. No. Los aztecas, todo lo que es prehispánico, estamos hablando de gente con civilizaciones bien organizadas, estructuras, y de ahí las creencias religiosas. Exactamente. Ajá. Igual en Europa, ajá, igual en los nórdicos, etcétera, etcétera. Aquí estamos hablando de un estado en donde soy yo, con mis propios recursos, con mi propia espadita, mis manitas y mis chingadacitos para la banda. Exactamente. Entonces, para que la banda entienda el contexto real de barbarie. Ajá. Conan es tan bárbaro que nace en el campo de batalla. Exacto. O sea, es una analogía, una metáfora. No, literalmente nace cuando hay una batalla. La madre está pariendo y dando sablazos al, ¿no?, mismo tiempo. Ajá. Entonces, bueno, otra aportación que hay es el diálogo que tiene, lo extiende mucho con el padre. Uh-huh. Ese que dicen el acertijo del acero, como se le escoge, uh-huh, ¿no? Y como se le llama. Todo esto aporta mucho Miles. Miles tiene una idea muy interesante. viene el segundo, el director, y no me acuerdo ahorita, ni me quiero acordar su nombre, y hace pomada esto. Curiosamente viene Grace Jones, también que era de la época, la tipa era el hit, porque también salió en una de James Bond, que era View into a Kill. Ella es la villana, la chica Bond. ¿Qué más? La más pinche que ha habido probablemente, pero bueno. Sí. Ojo, para quien no lo sepa, la película que estuvimos hablando hace 3 semanas, lo de Dazzler. Ajá. Ella era el prototipo de Dazzler original. ¿Grace Jones? Grace Jones. Métanse un plomazo, por amor de Dios. No, y les voy a postear otra imagen. La verdad, visualmente es mucho más interesante el personaje de cómic como Grace Jones. A mí me piache, como dicen por ahí. Uh-huh. Es un esquizo de Romita, okay, el que se ve ahí. Ayuda mucho que sea Romita. Ayuda mucho que es Romita. Pero Grace Jones era el molde. El problema es que cuando conocen al productor de lo que querían hacer la película, este estudio, ¿sí?, todo, les proponen a Bo Derek. Y ahí viene el cambio y se hacen el molde de Bo Derek. Thumbs up. Sí. Entonces, de Grace, no es racismo, es realidad. A mí me gustó el personaje de Grace Jones. Pero una cosa es en cómic. Es que Dazzler se me hace tan genérica en ese momento. Sí. Que cosa que dijimos, la importancia que tuvo, ¿eh? Sí, estoy viendo a mis ojos, no me tocó la época disco. Ni a mí, estaba muy chavo cuando estaba la época disco. Exactamente. Pero bueno, entonces es el Geek Pack, ¿no? Mako es el narrador. Que es el brujo, ¿no? El brujo, ¿no? Exactamente. El que trae la jicarita en la cabeza. Exactamente. Chafa, pero chafa. Bueno, neta, sí es forgettable, ¿eh? Sí. Sí, netamente forgettable. Sí, no. Vaya, y como dices, ¿cómo se va a asociar con el ladrón más estúpido que existe? Conan lo hubiera dicho, estás pendiente. Sí, tiene un patín en la cola y vamos. No, y acaba siendo una partida burda, ¿no? De cierta manera, entonces... y se acaba el efecto, la serpiente pinchísima. Sí, no, es un desastre. De hielo en medio del desierto. Sí, tiene muchos desastres. Muy mal. Entonces, sí, todo mal. Esto se mencionó porque eran 4 películas o algo así. Y de repente, en el 2000, que es lo que llamamos que iba a ser Conan Crown of Iron, sí, ya creo que era el draft que se llamaba. Milus presenta una primer draft, un segundo, y se fue desvaneciendo tanto. Milus dicen que quiso crear una película de vikingos como tal, al principio, lo logró de cierta manera. Con Conan se consumó y ya lo hizo, ¿no? En esta película que viene, ya le sale mucho la onda, al final cuando escribe los tratamientos del draft, como va modificando, onda celta. Ya ha metido un imperio romano, que él quiere renunciar para su nacionalidad, por una romana. O sea, eso que en su vida, Conan jamás. Nunca, o sea, es... Conan, o sea, No. Es sumerios, güey, o sea, punto, rápido. Sumeriano. Sumeriano. Es como Sumerian. La bruguera diría, ¿no? Sí, Sumerian. Sumerian. Está ya. Exactamente. Pero todo este relajo viene porque Conan siempre es de Sumeria. Es Conan of Sumeria. Sí. Punto. El cuate llega a ser... ahí vienen unas adaptaciones. Y se acordarán que Conan... Hay un pasaje que también lo sacan... De... Leon Spec de Graham. Que es cuando encuentra... La espada... Del rey. Que él mismo, y ahí lo ves. Y al final acaba la película con él sentado en el trono. ¿Se acuerdan? Sí. Y desde ahí dijimos... ¡Güey, quiero ver a King Conan! Pero entonces, no, primero va Mamoa. Primero Mamoa. Sí. Y Mamoa como 10 años. Sí. Yo digo que no, mejor ya no quiero ver nada. Si esa es la condición, me aguanto, gracias, ¿no? Entonces, obviamente, toda esta película iba en boga. Milos iba a hacer el draft. Ya tenía su tratamiento. Y no sé si gracias a Dios o no, porque no me termina de convencer ahí en algunas cosas. Aunque sé que hizo cosas muy buenas. Se detiene porque Gobernator se vuelve Gobernator en 2003. Entonces se acaba ese proyecto, punto. Nice. Entonces ahorita ya se puede retomar con Conan, que necesita varo. Sí, ya la chacha, el hijo de la chacha, le sale caro. Le sale caro, sí, y como ya no tiene el subsidio de María Schreiber. Sí, ya los Kennedy ya, ya no, gracias. Exactamente. Ajá. Entonces todo esto... y estuviera buena la chacha, caray. Qué estúpido, tipo. Ay, Gobernator, maldito. Perdió su presidencialidad. No podía porque era... Es austríaco. No es americano. O sea, es americano por residencia, no es americano de nacimiento. Y según la constitución dice que tienes que ser de nacimiento para que poder aspirar a la presidencia. Exactamente, pero bueno. Ay, austríaco, estúpido. Pero bueno, entonces, todo este meollo hace que ahorita se revela en Cannes el nuevo póster que ya está tuiteado ahí, de King Conan, que se ve nada más la faz, ya con el mostacho blanco, encanecido. Y que seguramente va a ser una barba completa, yo lo esperaría. Y ya no necesita maquillaje porque ya el Gobernator ya está. Ya da el gatazo. Curiosamente, y el rucazo curiosamente también, obviamente en King Conan te lo narran de una edad como de 40, 45 años. Sí, también, que para ese entonces era un anciano. Sí. Entonces, ¿por qué no vivían más? Entonces, pero imagínate, si llegaban con tantas batallas 30, y todo, le ha de haber dolido hasta el coxis, cabrón. Sí, sí, sí, sí. Pero bueno. Entonces, pero eso demuestra que con lo hábil que era como bárbaro guerrero Conan, que sobrevive a esta edad. Exactamente. O sea, y para coronarse él mismo, curiosamente tiene una etapa, la normal, quitando la esclavitud, es sale del pueblo, sale a conocer mundo, se vuelve un ladrón, ahí empieza la torre del elefante y todo exactamente. Esto. De ahí, él se vuelve, de cierta manera, empieza a tener algo de roces con monstruos, etc., que es la época chafa, la del medio de Robert Howard. Ok. Que sus trabajos son pedestres, ¿sabes? Se enfrenta contra los ladrones, se enfrenta contra esto, ¿no? Madriza genérica intercambiable. No, curiosamente eso coincide porque en Weird Tales, en ese momento le cancelan otros boss spots que para los que escribía el del Boxing Fight, algo así, y el Oriental Stories me parece que era para los que escribía. Los cancelan, entonces lo que necesitaba era barro rápido, entonces no se esquematizaba y hacía historias sencillas y las sacaba con el personaje que había pegado y roto madres, que era Conan. Exactamente. Entonces, ¿Conan empieza como pulp? Conan es pulp. Okay. Conan es un pulp, nace en el 32, termina en el 36, pulp, en el momento que está en su cumbre. Por mejores ventas, se suicida este güey. En México se reimprime en los 60, 60, 60 y tantos encuentros 66, del abuelito. 66, 67. Que varios dicen, es cuando salió por primera vez. No. Es cuando adaptan los pulps a formato cómic. Eso sí, es cuando sale primero en cómic. Sale antes que Marvel. Ok. Eso sí. Entonces, bueno. ¿Es propiedad? ¿Sigue siendo propiedad de Marvel o ya...? No, es Robert Howard, es una propiedad como tal, como per se. Okay. De hecho, lo trae Dark Horse ahorita, negociado. Esa era mi duda, si lo sería. Exactamente. Y bueno, entonces, pero Robert Howard Properties, me parece que es el que lo maneja y maneja distintos personajes. Le quedan 15 años antes de que sea propiedad libre. Pero fíjate que acuérdate que eso... Ya lo han manejado muy inteligentemente. Sí. El primero que lo subsanó fue Superman, ¿no? No creo que fue Mickey Mouse. Mickey Mouse, ¿no? Sí. ¿Qué dijeron? ¡No! ¡Es una marca! Sí. Winnie Pooh. Y como marca... Sí. Tejones. Tejones. Sí. Es así. Tengo derechos sobre ella. Forever. Forever and forever. Ever and ever forever. Exactamente. No es una propiedad intelectual, pero bueno. Muy inteligente, una salida muy burda, pero ya veremos las soluciones que le pueden dar, ¿no? Entonces, pasa todo esto, se hace este draft que comentamos, no se hace la película, el Crown of Iron, y ahorita viene este draft. Vamos a la de Momoa, ¿en qué etapa entra? En la olvidable, me queda claro. Sí, pero es de los cuentos rápidos. Es una interpretación, es una pinche historia. Si lo pudiera poner, es una historia... ¿Imaginaria? No, ¿es un Ellsworth? No, es una historia de la etapa media de Robert Howard en la que... Necesito varo, déjame escribir en frío. Es correcto. Y, eso digo, es en lo que acaba. Y fíjate, Momoa termina siendo Khal Drogo. O sea, Conan termina siendo Khal Drogo. Que Khal Drogo le queda poca su madre. Y Conan no se veía mal de Conan, güey. No. El problema es que yo creo que nos quedamos con la idea de la masividad de un Mr. Olympia. No, está perfecto. De hecho, tiene más cuerpo Momoa. Probablemente. Ahora... Y Momoa es más alto, nunca lo pidan tan bulky. No. Esa ya es una interpretación que a nuestra mente y las portadas de Yusko, sobre todo, se fue. Fraceta también. Fraceta no lo hacía tan bestia, pero sí. Sí, todos esos lo hacían bulky, más o menos. Entonces, obviamente, te lo narra. Inclusive, me parece que el pelo es crespo. Sí. De no lacio. No. Entonces, todo eso. Digo, por eso Momoa está más ad hoc. Sí, de hecho, sí. Sí, porque no es más alto, es menos bulky, sin embargo está marcadísimo, o sea, se ve batallado. Batallado del verbo ya se dio en su Mauser con 2-3 güeyes. Exactamente, pero bueno, esa película no es mala, pero no es buena, se acabó. O sea, es X. Forgettable. Forgettable. Okay. Es más, ni me acuerdo de qué se trata. No me acuerdo que se lee esta mujer que todo el mundo dice, ay, está repinche la Rosario, ¿quién es? Rosario Dawson, creo que sí es, ¿no? La que sale de Hechicera. Y que también sale, sí, que también sale, la que sale en Sin City, ¿no? La morena. Sí. Olvidable, sí, forgettable at all. Entonces, pero bueno. Entonces, ¿qué nos da la esperanza? King Conan para mí es una etapa genial. La entrada del nombre de Schwarzenegger, saliendo de su etapa de Gobernator, que es el Conan. Así de sencillo. ¿Qué le dio? Varo. Varo y nombre en la cinematografía. Conan. Bueno, y nada más con lo que les dije. Chéquense que. Primero es Conan y después es Terminator. ¿O primero es Terminator? No, primero es Conan. Y después Terminator. Sí, ok. Entonces, imagínense nada más. Creo que sí. No, primero es Terminator y después es Conan. ¿Qué es 80? Sí. ¿Terminator? Sí. Conan es 82. No, es primero Conan, entonces. No sé, es primero Conan. Pero bueno, según yo sí, es con lo que introduce al mercado americano. Sí, sí es Conan. Pero bueno, chéquense los nombres atados al proyecto, el que les dije, Oliver Stone. Hay otro por ahí que vota el proyecto. Y ese sí no se los dije, otro Geek Fact. Porque no tiene tiempo y le ofrecen otro proyecto. Un tal Ridley Scott. ¿Quién es? Me suena, güey. Bueno, es Gladito, sí, ¿no? Sí, obviamente. Sí, pero de ahí vota el proyecto y creo que lo votó bien. Sí. Les voy a decir por qué. Porque le ofrecieron en ese entonces una película que se llama, la de The Electronic Sheep. Se me fue el nombre en español. Ay, güey. No conozco el nombre en español. No, claro que sí. Clásico de ciencia ficción con Harrison Ford. Blade Runner. Blade Runner, exactamente. Blade Runner, güey. Blade Runner, exactamente. Él se va a dirigir Blade Runner. Cualquier madre. Cualquier pendejada, ¿no? Entonces, chéquense los nombres atados. Acaba con este cuate que era más escritor que director. Sí. Pero le logra dar su sabor y creo que sabe sobre qué camino, ¿no? El tercer proyecto ya se pierde un poco, sobre todo porque ya no es Conan como tal. O sea, ya va derivando muchas cosas. Sí, ya cosas. Trae su vikingués, su celta, o sea, no, y lo romano, y que quién sabe. O sea, lo saca del entorno. Pierde la esencia netamente del personaje. No manches, o sea, ¿cómo vas a civilizar un bárbaro? O sea, es más, lo interesante de ver a un Conan que se corona a sí mismo. Curiosamente, hay historias paralelas y acaban siendo. Y quien haya leído Cool y Conan... la historia de... La primera historia inclusive que escribe Robert Howard es By This Axe I Rule. Que es cuando lo están traicionando y todo. Y él se adapta esa historia para la primera de Conan. Que escribe, que se llama El Fénix en la Espada. Okay. Ah, no, sí. Entonces, todo esto hace la amalgama y siempre ha habido un paralelismo entre los dos. Inclusive en los cómics y todo te lo ponen como que él es la reencarnación de esta manera de Cool. Inclusive la espada que encuentra en la película y todo es Atlante y todo. Cool es de la época de después del hundimiento de la Atlántida. Conan es 10.000 años después. O sea, ya es en la época de los... Iborian Age, inventa de cierta manera, adaptando de otras cosas que hay por ahí de otros escritores. Entonces, todo esto, amalgama, te da algo muy interesante. Siempre hay un reino muy grande que es Aquilonia, él la termina gobernando otro reino muy grande que es Nemedia. Nemedia, él es el rey, ahorca al rey, me parece que lo ahorca. Termina y se pone la corona. Okay. Después de que era... Ah, bueno, le estaba diciendo la etapa como funcionaba, ¿verdad? Perdón por brincar. Entonces, ladrón... No serías tú, señor. ¿Verdad? Decir. Ladrón, corsario, mercenario, vuelve a ser un poco... ¿Ladrón? No, pirata. Con Valeria, la segunda etapa. Sí, sí, sí, sí. Y luego se convierte ya en el sitiador de ciudades. Es un general en ascenso, porque es un gran estratega, un gran general... Y se rompe su mouse. Se rompe su mouse y todos lo siguen, ¿no? Y aparte es legal. Sí. Es un cuate que... Derecho. Derecho. Machín. Exactamente. Entonces, al último él ya entra a la ciudad y, puta madre, lo aclaman más que al rey. Entonces, se genera conflicto con el rey, etc. Lo declara esto. Y luego que lo están declarando, ah, sí, güey. Sí, con permiso. Gracias, güey. Lo ahorca y de repente agarra y dice, se le prende la idea de ponerse la corona, chingue su madre. Y es el nuevo rey. Y hágale, a ver, y dígale hágale que no. Que sea, no, pero bueno. Entonces todo esto, Conan de repente ya se ve cansado, ya trae las cicatrices, ya trae de todo. Odia el atender a la gente, pero lo tiene que hacer. Sí, pues es el rey. Es ese tedio que tiene porque su corazón sigue siendo bajo. Ajá. Uh-huh. Entonces jamás se lo quita. Ya tiene un hijo que es Con, que ¿con lo encuentra quién? ¿Con quién? Y lo encuentra en campo de batalla, ¿no? Okay. De hecho tiene su esposa, novia, concubina y lo demás oficial que es el novia. Pero es una etapa muy interesante que yo creo que la tienen que aderezar, obviamente, con Tozamón. Tozamón es la neta del planeta si lo hacen bien. Sale en la segunda película de Conan. Es una basura lo que hacen con este. Sí. Es el mago este, ¿te acuerdas? Sí, que sí, está ahí sí. Entrada. No, no, no. Se puede omitir, lo pueden borrar. No, no, o sea, joder. Hace 3 años no, ya. No, no, no. O sea, así de sencillo, que lo rehagan, pero realmente Toth. ¿Qué tiene chido con Conan? Que Toth es el epítome de la maldad. Pero siendo lo más civilizado que puede existir con un pueblo con alto conocimiento, como el egipcio, Conan. Ese está en su pináculo, pero del lado bárbaro, como gobernante. Sí, o sea, un imperio ultrapoderoso. Imagínate un bárbaro gobernando. No, y aparte no puedes decir que sea un ente lleno de maldad, ¿no? Porque la ignorancia dentro del salvajismo te lleva a ser lo más legal, ¿no? Como dices, lo más derecho posible, porque es la ley de la espada y hazle como quieras, güey, ¿no? Exactamente. O sea, aquí no hay nada de que, ay, pero es que, bueno, pues es que las reglas al carajo, aquí la regla la traigo yo en la mano. No. Y, ojo ahí, bueno, la espada, no la regla, ¿no? O sea, la espada la traigo yo en la mano y hazle como quieras, compadre, ¿no? Exacto. Y vamos a ver de qué cuero salen más correas. Entonces, pinta muy interesante, el póster se ve poca madre. Mueve muchas fibras, ¿eh? El ver a Schwarzenegger de Conan otra vez. Todo el mundo quería verlo, curiosamente dijeran que no. Sí. Lo querían ver como King Conan. Sí. Lo más chido es que no va a tener que usar CGI. No. Ya está. No, el CGI estar. Es para terminar. No, probablemente sí, ya está muy guango este güey. Vamos a ver si no le tienen que reconstruir porque Conan... No, digo, digamos que terminaba la batalla y te lo narran que partía un cuerpo. Uh-huh. Y dice, ya no lo podía partir a la mitad como antes. Ya se estrellaba, o sea, ya la fuerza le empezaba a menguar. Sí, sí, sí. Pero sí. Sigue siendo un hijo de su madre. O sea, suficiente para estar más cabrón que cualquier otro. Schwarzenegger trae la ira de su debacle política. Yo creo que sí la levanta, güey. Exactamente. Sí, sí. Entonces pinta muy interesante el póster, curiosamente. Sí, sale en el Festival de Cannes. Sí. Eso es interesante, güey. Muy interesante. Porque o sea, un Cannes, movimiento. Sí. O sea, pues no mames, que es una película para Cannes. Sí, no, nada. Obviamente. Pero todo el mundo estamos hablando de eso por eso. Ah, obviamente. Creo que cumplió su cometido, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Es como el Batsuit, ¿no? Exactamente. Uh-huh. Entonces, pues bueno, siguiendo estas etapas del pulp que hemos sido recomendados ahí por nuestro amigo, ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Quién fue? No tengo idea. Híjole. Tú eres el que te encargas de esas listas. Manuel Suárez. Ah, sí, sí. Ah, saludo al buen Manuel. Manuel. Exactamente, sí. Muy chido que aparte nos envió un link a una página argentina buenísima. Y que me fue el nombre. Disculpen, ahí lo retuiteamos. Uh-huh. Echenle un ojo porque aparte pone unas cosas de Editorial Novaro brutales. Juan Carter. Juan Carter. Ok. De Johannesburg. Sí, es John Carter. John Carter, sí. Exactamente. Entonces está brutal y tiene un trabajo muy interesante siendo maestro este señor. Okay. Genial, ¿eh? La verdad vale la pena que le echen ojo. Muchas gracias por las referencias. Sabes que te late, a mí también me late todo eso porque es la historia como tal o el origen de los cuentitos que nos encantan. Sí, que es el pulp básicamente. Si no hay pulp, no hay nada, ¿no? Y el pulp viene de los Dime Comics. Uh-huh. Sí, sí, sí. Y por cierto, cambiando radicalmente de tema, nada más para ahorita que dijiste el origen de los cómics y todo eso, DC va a lanzar, ya hablando de algo más contemporáneo, más clásico, menos clásico, más contemporáneo, va a lanzar, aprovechando la todo el rebullo que hay de ahorita con Gal Gadot como Wonder Woman en la película y todo rebullo. Eso. Es, no sé dónde salió esa palabra. Yo creo que es de que son como las 3 de ¡Borlote! La mañana. ¡Borlote! ¡Borlote! ¡Mitote! Son como las 3 de la mañana, entonces yo creo que de ahí salió. Entonces, el asunto de todo eso es que... ¿no? La bulla, exactamente, de la bulla. Sí, de todo el... El Witty Witty, acá, el chisme y cotorreo. Con de Gal Gadot en la película de Batman Superman, obviamente la aparición de Wonder Woman, DC lanza Sensational Comics de manera digital. Sí, la primera son historias de 3 números que después se van a imprimir en papel, pero originalmente son digital. Onda como Nova, ¿no? Me parece que saca Mark Waid. Exactamente. Acá empezó con Batman Dark Knight. Ajá. Que no es de Dark Knight, es Batman 2. Dark Knight. Son 3 historias, igual que van a salir en papel. Luego sigue Superman Adventures, igual 3 números, sale en papel. Y en esa ocasión sale Sensational Comics, cuya protagonista es Wonder Woman, escrito por Gail Simone. Ok, a ver si ahora sí lo logras, Gail. Ajá, y dibujada por Ethan Van Sciver, fucking redneck. Ok, va a estar chingona, la neta. Sí. Qué bueno que son de poquitas páginas para que pueda Van Sciver. Yeah, sí, ¿no? Y aparte es digital y no trae la prisa del deadline ni nada así por el estilo. Bien, ajá. Pinta chido. Ajá, y obviamente aquí... Sensational fue... Ese es un geek fact, el Sensational Comics es en donde salía Wonder Woman originalmente. Es, ¿no?, como el Tales of Suspense que sale Capitán América. Bueno, vuelve a salir Capitán América. ¿El de qué es? ¿Es House of Mystery? No, es de DC. Pero estaba, ¿qué era? El Tales of Astonish, el Tale of Weird. Tales of Weird, que es donde sale... Weird Tales. Weird, pero Tales. Ese es el de... No, el Tales of the Weird, que es donde sale... ¿Dónde sale Ant-Man? ¿Cuál es la primera? No, ese es Tales of Suspense. Astonishing. Ah, ok. Astonishing Tales. No. Algo así por el estilo. O sea, es de ese estilo, pero el cómic original... Tales to Astonish. Exacto, es correcto. Ahí es donde sale Ant-Man por primera vez. Saludos a Eric del Shiru. Y también Hulk, ¿no? Hulk es el también, que tiene el título. Exacto, al final, ¿no? Exactamente. Es el otro es Ant-Man, güey. Perdón, Eric, pero es Ant-Man, güey. Ese güey lo abren a cada rato de todos lados. Y el otro es el de Iron Man, ¿no? Era... Ese sí no me acuerdo cuál era. No, es el Tales of Suspense. Algo no. Así. Pues va por ahí, pero... ¡Carajo! Startling Stories, había otro... Bueno, ya. Pero el punto Prometo traerles bien la equivalencia, pero la neta siempre me hago camotes. Sí. Y entonces aquí lo chido es que es Sensational Comics, que es el nombre original de donde salía Wonder Woman. Ajá. Entonces, machín, póngale ahí atención, un ojo, es electrónico y después van a ser impresos de manera tradicional. Gail Simone y The Man Cyber. Y ahora sí, ¿tu recomendación, carnal? Te recomendé la semana pasada el Original Sin, ¿verdad? Sí. Muy bueno, la neta ya le eché ojo bien, sí. Bien echado. Un buen thriller al parecer. Todo esto ya lo comentamos aquí en la semana que sigue. Sí, sí, sí. Y del baúl de los recuerdos, como estoy muy barbárico, van 2 recomendaciones. Dark Horse las 2, Kurt Busiek las 2. Ok. Sí, es Kurt Busiek, creo. La segunda, pero bueno. Es Kurt Busiek, todos los números sueltos que encuentren de Born in the Battlefield, que es de la infancia de Conan. Qué manera de enriquecer el mito de Conan. Okay. Lo logra muy bien Kurt Busiek. Sus adaptaciones de las historias que ya hemos visto miles de veces no son lo mejor probablemente. Okay. Son buenas. Pero... lo que hizo en Born in the Battlefield son números separados, aislados, brutales. Autocontenidos. Es el momento del nacimiento, la primera muerte de Conan, la competencia que tiene con otros niños, cuando sale del pueblo. No, brutal, brutal, okay. Brutal. Los primeros años de Conan, genial. Y el otro que les voy a recomendar es una miniserie que salió que se llama Book of Thoth. Ok. Para este villano... el origen del villano que nunca había tenido. Genial. Muy buen origen. Yo creo que por fin cimentan al villano como queríamos como verlo. Vale la pena para los dos. Seguramente le gustará a Amra, a Sarred, la recomendación. Estoy casi seguro conociéndolo. Ok. Y yo le recomiendo, más para acá, más moderno, Ertu. Está con Mauser. ¿El que empezó o el que está haciendo Tom Taylor ya? No, el de Tom Taylor. Tom Taylor, yo no sé, es lo que digo, yo creo que debería escribir en la Liga de la Justicia o algo ya más grande. Algo de ha de sido veras, un wey. Éxito Injustice, sí. Ha sido un éxito Earth 2. Ya vienen las solicitaciones del Future Sense, de los Saints del Future Sense. No, Grant Morrison. Multiversity. Multiversity, ya sale en la de agosto, ¿no? Exactamente, sí, en agosto, para agosto, Multiversity, 8 números. Entonces, pero sí, yo les recomiendo Earth 2, está muy, muy machín. Future Sense arranca bien, pero semanal todavía no le echo número, no le echo ojo. Completamente. Es mucho varoles. No, bueno. Están muy estúpidos en DC. Dandy Idiot. Pero está bien uno. Die. ¿Por qué sacas dos, tres series, güey, al mismo porque tiempo? Es Batman Eternal, Future's End. No sé, es way too fucking much. Sí, estoy de acuerdo, pero hay un plot muy interesante, aunque hay algo que agregar. Empieza con la muerte de... De Green Arrow. Green Arrow. Exactamente. ¿Otra vez? Es en 5 años. ¿Otra vez? ¿Qué no estaba el pendejo en el cielo? No, ese fue pre-New 52. ¡Ah! Ahora se tiene que morir en el 52, claro. Sí, claro, obvio. Y para quien diga que la historia no se repite. No, va a terminar siendo la misma jalada de que no, es que ahora sí viajé al pasado bien pasado y evito la muerte de y bla, bla. Algo así va a pasar. No sé, hay que ver porque, sí. Por ejemplo, la muerte de Nightcrawler la pintó muy inteligente Jason. Sí, Aaron, no, hizo bien. Y está terminando también, su Amazing con el Family Feud, que por fin se reúnen Mystique. Creed, Azazel. Rogue sigue siendo bajo la teoría de que también era hija de. Nah. De ella. No, ya se llama. Acuérdate que Rogue es, pero es hija adoptiva. Ah, hija putativa. Sí, no, okay. No carnal. Ok. Bueno, pero en fin. Algunas cosas hizo esta mujer ahí, como que le gustaba rezarle al diablo o algo así. Poseme, sí, fórzate en mí, Azazel. Exactamente, vete a saber qué pasó. Désenla a Chuck Austin para que nos las explique. Exactamente, y también le recordamos que este fin de semana se estrena Days of Future Past. Ah, sí, cómo no. Se estrena, hay que poner atención. Vayan a ver Gojira, no esperen nada trascendente. Es una pinche lagartija radiada. Ajá. Gigante, no esperen Otelo. No esperen Enrique V. ¿Sí es Enrique V? Pues no, güey, es octavo, pero Enrique bueno. Octavo, quinto, Carlos V. Era Carlos V. Sí, Carlos V, sí. Chocolate, güey. No, sí, era el mismo. Pero bueno. Que es la estatua de... Exactamente. Que tenemos el caballito. La que le dieron en la madre, bien gobierno. Pero bueno, vayan a ver Gojira, vayan a ver Days of Future Past. Harto cine. Harto cine. Esperen con ansia loca y desmedida Flash. Ya estaremos platicando del final de temporada de Arrow, de Season 2. Estuvo pimper hasta la pared de enfrente. Se los voy a poner de esa manera. Hace mucho tiempo había un proyecto de película para Green Arrow llamado Supermax. ¿Ya lo sacaron? Hacen referencia a Supermax. Pimper. All right. Neta, me imaginé que aquí iba a acabar ese proyecto. Y está pimper hasta su chingada madre. Ah, qué bueno. Sí, está bien chido. Bien chido, muy bien el final de. A pesar Arrow. De que vuelven a destruir. No, no la destruyen. No la destruyen. No, aquí sí alcanzaron a hacer, así que. Stop in the name of love. Seguro huyeron a Dan. Sí, lo más probable. Y dijeron, no, güey, acá, cálmale. Bien el Suicide Squad, bien Amanda Waller, bien Argus. Bien, Star Labs, bien, bien Pimper. Y no matan a Destro, que es lo más chido. Eso es lo más machín. Ya se los quemé todo el asunto, pero ya. No manches, o sea, qué bueno que no lo ibas a platicar después, ¿eh? No, pues se los voy a platicar con detallito porque hay unas cosas bien, bien machinas. No les he dicho quién se queda así como pavillano para la siguiente temporada. Está bien Pimper. Está Pimper. Está Pimper hasta la pared enfrente. Agents of S.H.I.E.L.D. también lo platicaremos en su momento. Claro. Desconozco, no puedo dar mi opinión. Insisto, porque no sé cómo haya terminado. No es una serie que yo haya seguido después del segundo capítulo que me mató de flojera impresionante. Pero... Vienen Guardians of the Galaxy, están al pendiente de Guardians of the Galaxy. Tampoco esperen nada trascendente. Es un pinche mapache y la puta planta de Fumex. No, pues si te lo dicen, ¿no? O sea, ¿y qué son? Son una bola dos ladrones. Aquí, un árbol y un mapache. Two thugs. A thief es a thief. A thief. Two thugs. An assassin. Y creo que es un psicópata, ¿no? Sí, un psicópata. Sí. Una psicópata. Pues, güey, ahí está. No esperen más, ¿ok? Estoy de acuerdo contigo. Y ahora sí, a nombre del buen Zico, en ausencia del estúpido redomado de nuestro carnalito Clarky, que no les trae amor, pero claro, Zico y yo decimos los odiamos a todos. Allá en el Vanishing Point, nuestro master podcaster Dan Campos, Nightboy, agradecemos su presencia y compañía. Y en tus palabras, carnal. Les mandamos amor de nuestra parte y de nuestra persona. Es nada más de la mitad para atrás. ¡Vámonos! We'll be right back.